La órbita de Endor. Siempre amigos de la órbita de Endor, adiós, adiós, chao, chao. Me tengo que ir del planeta. Yo aquí me bajo. No entiendo nada. Ya no sé si realmente hay dos especies de Homo sapiens o soy yo el que es otra cosa. De verdad que hay días en que no tengo estómago para según qué asuntos. Y procuro, de verdad, hallar cada día pruebas de auténtica indulgencia. Porque hay gente buena haciendo proezas día a día. Pero me cuesta seguir creyendo en el género humano cuando veo un simple noticiario. Al final parece que no hay más remedio que insensibilizarse, abstraerse de todo, deshumanizarse, para poder tolerar la corriente de inmundicia del mundo. No queda más remedio que mirar a otro lado, si no, uno estaría deprimido todo el tiempo. Hay que desconectar. El problema está en que el caudal de mugre que nos asalta de todos los frentes es cada vez mayor. El grado de desconexión aumenta. Tenemos una atrocidad al azar que nos repugnará y que en otros tiempos nos marcaría de por vida al alcance de un solo clic de ratón. Solo tenemos que buscarla si queremos. Y posiblemente debido a eso, hay gente que busca lo brutal y lo absurdamente violento fuera de la pantalla de un monitor. Es mi opinión, solamente trato de comprenderlo, porque me cuesta asimilar que se le puede pasar por la cabeza a según qué gente. Intento profundizar en sus mentes, conocer al enemigo, porque son el enemigo. Pero no sé, me estoy perdiendo alguna cosa, ignoro qué detalle no me contaron o dentro de qué asignatura se encuadraba la clase que iba sobre absurdez humana. Pero el caso es que no consigo ni intuir siquiera lo que pasa. Lo que viene a continuación es fuerte. Si sentís náuseas, será buena señal. Significaría que aún hay esperanza para vosotros. Un grupo de sujetos se cuelan en un refugio de animales. Torturan salvajemente a 3 perros. En realidad, al parecer, 3 perros y el feto de una perra encinta. 4 animales, por tanto. Los golpean, los cortan, los queman, los rajan, los hacen 1001 tropelías durante un buen montón de tiempo. Abusan hasta sexualmente de ellos empleando objetos. Les hacen de todo. La Guardia Civil no quiso dar muchas descripciones a los periodistas porque los actos eran inenarrables. Y los propios reporteros no fueron capaces de hacer un simple barrido fotográfico porque las imágenes eran demasiado fuertes para publicarlas. Para rematar a los 3 perros con los que se ensañaron, estos sujetos les aplastaron la cabeza con bloques de hormigón. Todo ello cabe imaginar entre risas y cachondeo, porque así es como funciona esta peña. El resto de los animales del centro fueron envenenados. Robaron comida para perros, objetos de limpieza, herramientas. Desconcertante. O sea, dentro de lo execrable de estos actos, todavía tenían desfachatez suficiente para llevarse las escobas del sitio. Ocurría en Sevilla, en Saucejo, hace no demasiado tiempo. No es extraño que de cuando en cuando aparezca un sujeto en internet luciendo sus vídeos de martirios animales. Lo hacen con orgullo, como si fuera algo heroico, colgar a un perro y luego despellejarle. Lo atribuiré a una especie de excitación sexual o a, no sé, una enfermedad aberrante, quizá. Pero se ha convertido en una especie de hobby, de afición en auge, porque cada vez se dan más casos. Hay gente que pinta figuritas de plomo, a otros les da por practicar submarinismo, gastronomía, tunean sus coches, esculpen esculturas. Pues bien, hay formas bípedas dadas de alta en la seguridad social, que tienen como afición el agarrar a un animal indefenso, colocarlo delante de una cámara y masacrarlo vivo por diversión. Así es como disfrutan estos personajes. su voto vale lo mismo que el tuyo, querido oyente. No son pocos, no todos se graban y quedan en público como chusma, pero más discretamente en todas partes parece que pasan cosas de estas, bastante a menudo. Luego la gente me dice que últimamente difundo demasiado odio. Esto no es cierto. Mensajes de revanchismo, filosofías del ojo por ojo. No estoy del todo de acuerdo con esto. Pero sin duda, hablo de no conformarse con un podría ser peor. Francamente, estoy convencido de que un amante de los animales tiene por fuerza que ser buena persona. Y también estoy convencido de que si un individuo no es capaz de tener un proceso intelectivo orientado a respetar las otras formas de vida que viven en el mismo planeta, sencillamente esa persona no puede ser de fiar. La naturaleza es despiadada. Y nosotros estamos aquí porque hemos sido los más despiadados de todos. La naturaleza nos ha hecho así, vale. Pero no sé, he tenido a gente delante que hablaba de maltratar animales como si tal cosa, con total normalidad. Jamás, yo jamás depositaría ni un ápice de confianza en alguien así. Sería muy decepcionante descubrir que tenemos oyentes del programa dentro de la categoría de los mataperros. Odiaría que fuera así. En fin, en determinados días me cuesta mucho no ser un misántropo de manual. Es duro no despreciar a la humanidad cuando ves a esta caterva chulearse públicamente de ser excrementos antropomorfos. Que lo mismo el problema lo tengo yo, que soy demasiado civilizado para según qué cosas. Porque creo en el avance de la ciencia y que el conocimiento es el mayor bien del que disponemos. Lo mismo soy un iluso. Pero puede haber una imagen más triste y más desesperanzadora, una prueba más firme de la decadencia de nuestra propia especie que un puto enfermo torturando a un animal en un vídeo. Luego hay algunos que hablan de el diablo, de Satanás, como el mal personificado. No sé si existe el diablo, pero si es así, seguro que de cuando en cuando se pasa por la tierra para hacer cursillos, cursillos de aprendizaje, porque aquí están los mejores especialistas. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Hoy especial El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, de la que todo el mundo habla, o debería hablar. Pero no nos olvidaremos de la novela de Michael Pyung, de la primera versión cinematográfica de la historia, El hombre de una tierra salvaje, del año 1971, y daremos unas pinceladas antes de empezar al caso real y lo que podemos aseverar sobre la aventura del auténtico Hugh Glass, monográfico de The Revenant, El Renacido, aquí en la órbita de Endor. Es la hora de empezar. Puede puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Justo en este momento vamos a empezar nuestro especial El Renacido, de Revenant. Tengo por aquí al coronel Kurz, ¿qué tal? One, tú, te subas. Perfecto, me ha quedado muy claro. Jaime Angulo, ¿qué tal? Pues yo solamente voy a decir que muy buenas a todos, tanto a vosotros como oyentes. Yo no sé nada en la Cota Sioux, solo que esté hablando... francés. Pues de francés sé todavía menos. Para que veas. Es lo que le pone en el cartel: sois todos unos salvajes. Bueno, vamos a meternos con la película del Renacido, pero antes, pues hay muchas cosas que contar. A mí me gustaría que dejáramos bien claro que en el programa de hoy sí que vamos a hacer spoilers, pero a medida que vayamos avanzando en las diferentes tramas. Así que cualquiera que nos escuche, creo que sí puede a lo mejor en un momento determinado estar pendiente de los primeros bloques, pero habrá un momento del programa en el que a lo mejor pues él decida apearse. Así que aquí no va a haber alarma spoilers, ya hemos roto un poquito esas costumbres, ahora ya cada uno decide en qué instante se baja de la estación. Pero lo primero de todo, obviamente estamos hablando de la historia de Hugh Glass por la película de Iñárritu, pero sí es cierto que todo esto se basa en hechos reales. Hay una versión cinematográfica de principios de los años 70, hay una novela, pero nos vamos a meter primero con el auténtico Hugh Glass, con su historia. A micrófono cerrado, es verdad que estábamos comentando entre nosotros que dependiendo de la fuente que uno consulte, bueno, los datos y los hechos se cuentan de diferentes maneras, en algunos casos se añaden detalles muy concisos que realmente parecen fabulaciones, porque con tal grado de precisión un acto no perdura por los siglos, quedando atrás datos más importantes, ¿no?, en la duda. Pero bueno, resulta curioso leer algunas de estas añadiduras a la historia. Por tanto, aunque aquí vayamos a comentar algunas de estas cosas que se comentan, bueno, salvando los detalles que realmente han trascendido, casi todo lo demás, bueno, entra dentro de la neblina. Porque bueno, tú estabas diciendo, Jaime, que obviamente los norteamericanos, como tampoco tienen tanta historia, pues digamos que se magnifican los hechos, que de algún modo, porque si yo creo que esta historia en Europa no hubiera trascendido apenas, no es una historia lo suficientemente potente, ¿no? Pero bueno, allí, y más aún en esos momentos en los que se estaba intentando conquistar un país verdaderamente y hacerlo y construir los pilares sobre los que luego se iba a edificar, pues todas estas pequeñas historias sí que eran evocadoras, servían para inspirar a toda esa gente, ¿no?, que tenía un duro oficio, porque todos los trabajos eran duros en aquella época. Y bueno, que un señor como este, que se le da por muerto y que consigue sobrevivir, porque más que una historia de venganza es una historia de supervivencia, pues esto, qué duda cabe, ¿no?, que a los colonos pues escucharían esta historia y les parecería sin lugar a dudas inspiradora. Pero bueno, vamos a ver qué sabemos sobre este Hugh Glass, qué no sabemos. Yo, sobre toda su etapa como pirata, aunque hay muchos datos, porque se supone que formó parte de la tripulación del pirata francés Jean Lafitte y todo esto, pero a mí me parece que esto ya es poco fiable y no hay documentos sobre este particular. Y aunque a Hugh Glass sí que le podemos presuponer un origen irlandés, aunque él naciera en Pensilvania entre 1780 y 1783, porque de eso sí parece que hay datos. Sobre todo lo que podríamos hablar de esta primera etapa, Jaime, ¿qué crees que deberíamos reseñar? A ver, efectivamente, como bien has dicho, es muy difícil a estas alturas saber exactamente qué hay de realidad y qué de ficción en toda su historia, pero sí que es cierto que parece que Hugh Glass nació en Filadelfia, de familia tanto inglesa como irlandesa, y que era el segundo hermano de cinco, si mal no recuerdo. Y sí que es verdad que, bueno, se trataba de una familia no especialmente acomodada y no especialmente prolija en éxitos, pero sí que el padre parece ser que se esforzó lo bastante como para proporcionar estudios a sus hijos, cosa que todos llegaron a adoptar, salvo el propio Glass, que el padre, quería que Glass fuera abogado, pero Glass tenía otros intereses y él quería ser geógrafo. Esto le lleva finalmente a que le enrole su propio padre en un barco, porque al final dice, en lugar de que mi hijo se marche con 18 años a buscar su propia suerte, pues ya que estoy y tengo un poco más de talento, como se suele ocurrir en esa época de la vida, le enrola él mismo en un barco con alguien de confianza, y entonces Glass se dedica a ser marino en la tripulación del capitán Artsan, Van Artsan, que es un capitán holandés. Y durante la guerra anglo-estadounidense sí que parece que se dedica al comercio de extraperlo de ron y azúcar, rompiendo el bloqueo inglés, que ya sabéis que es una táctica muy suya en todo tipo de guerras, el hacer bloqueos marítimos y navales, ya que tienen al fin y al cabo una flota bastante potente. Y a partir de eso, lo que sabemos exactamente es escaso. Sí que parece ser que fue atacada la tripulación de su barco, cuando ya él era capitán después de la guerra. Fue atacada por piratas y ahí se abre una brecha en lo que se sabe de su historia. Pero sí que se conoce que él escapa con vida y que con el tiempo, después de haber vagado supuestamente por un tiempo, también se le atribuye el hallazgo de su famoso rifle Anstad, que luego Kurz nos hablará un poquito más de este tema, se le atribuye a esa época, y que llega a la compañía peletera de Ashley una vez descubre o lee el anuncio, que es un anuncio oficial, este sí que está acreditado que se publicó en numerosos lugares, pidiendo hombres intrépidos, hombres emprendedores que quieran hacer fortuna con el negocio de las pieles. De hecho, a los hombres que serán reclutados en este periplo de la compañía peletera se les conocerá al final como los 100 de Ashley, para que veáis que efectivamente formó parte de este grupo y que eso sí que está acreditado que es cierto. Desde esa parte tenemos ya toda su vida como trampero. Una cosa que se me ha olvidado mencionar es que sí que formó parte, y esto también parece ser verdad, de una tribu de Pawnee, de indios Pawnee, que fue de ellos de los que aprendió todas las técnicas de supervivencia, tanto de supervivencia como para ubicarse en los caminos, en fin, ya me entendéis. Lo que quiero decir es que gracias a este conocimiento y a la propia iniciativa que tenía el tipo, se convirtió en el trampero más excepcional y en el guardia forestal o guía más excepcional de toda la compañía. Claro, porque es que él cumplía un poco las virtudes de ser explorador, cazador, batidor, rastreador. Claro, eso para un trampero pues son muchas cosas que no todos los tramperos tienen por qué dominar, todas esas artes, ¿no? De todas formas, ahora habrá un montón de gente que diga, pues os estáis dejando esto o aquel, porque ahora es muy fácil encontrar páginas web donde se cuentan un montón de chorradas. Y esto es así, tened mucho cuidado con lo que encontráis, porque hay un montón de sitios donde se habla de, bueno, en la etapa en la que él formó parte de la tribu de los Pawnee, se cuenta de todo, desde que esta gente eran caníbales, hacían sacrificios humanos, rituales, un montón de cosas que una persona debería poner en tela de juicio si tiene un poquito de criterio. Y aunque hay algunos historiadores como George C. Young, ¿no?, que también dan bastantes datos sobre su etapa de pirata, yo esto también lo pondría un poquito, en fin, lo cogería con pinzas, porque nada de esto está acreditado realmente. Entonces, no, ya a partir del punto en el que hemos llegado, Jaime, ya a partir de aquí sí que podemos hablar un poquito más sobre suelo firme. Efectivamente, y lo que sí que está claro es que Hugh Glass fue atacado por una osa grizzly. Sí que tengo que decir que, tal y como se cuenta, por ejemplo, en la novela, Y en la película, según ambas versiones, él mismo mata a la osa de un disparo de cuchilladas o como se quiera decir, pero esto no es cierto. Y de hecho, pensando un poco en la verosimilitud de los hechos, está bastante claro que no pudo ser. Cuando fue atacado por la osa, empezó a gritar, como es lógico. Sí que es verdad que le disparó, al menos un tiro, y eso alertó al resto de su compañía, que fueron en su auxilio, y a base de disparos pues consiguieron abatir todo, entre todos, a la osa, y de suerte que consiguió sobrevivir Hugh Glass a todos estos hechos. También es cierto que fue dejado atrás por el capitán de la expedición, en vista de que era imposible arrastrarle y que tenía unas heridas tan graves que todos prácticamente estaban seguros de que iba a morir, así que decidieron que dos hombres se quedaran con él a cambio de una recompensa para que le pudieran dar un entierro cristiano, un entierro digno, y que estos dos hombres al final le abandonaron a su suerte llevándose sus cosas. Esto es cierto, efectivamente, pero lo que también hay que mencionar, que no se menciona ni en la película ni en el libro, es que los motivos por los que le dejaron atrás fueron porque eran tales sus heridas que la muerte le era tan inminente que no cabía duda de que esto fuera a ocurrir, en primer lugar, y en segundo lugar que sí que estaban acechados por la tribu de los Arikara, que es una constante tanto en la novela como en la película, el enemigo constante que está siendo el perseguidor de todos ellos. Sí que es verdad que los avistaron muy cerca, entonces ante el miedo de poder ser todos descubiertos le dejaron atrás. Hewlett sobrevivió, como ya sabemos, y consiguió, pues a base de utilizar sus técnicas de supervivencia y sus dotes de orientación, llegar hasta, eventualmente, hasta el fuerte Bretno, donde ya se salvó por completo. Es verdad que tuvo que sortear 500 o 400 kilómetros de camino en unas condiciones pues bastante, bastante terribles, y que finalmente sobrevivió. De lo demás que se sabe es que perdonó la vida a Bridger, también la perdonó eventualmente a Fitzgerald, aunque por motivos muy diferentes, y de lo poco más que se sabe acerca de su vida, porque toda la leyenda ha girado en torno sobre todo a cómo sobrevivió al ataque de la osa y a todo esto, este pasaje que se le denomina en su historia la lucha, the struggle en inglés. Luego ya fue abatido, no se sabe en qué circunstancias, pero fue abatido por indios Arikara, y se sabe que esto fue así porque en un momento dado desapareció y en una batida contra estos indios encontraron precisamente su rifle, este emblemático rifle Anstatt, que tanto codiciaban muchos, lo encontraron entre las pertenencias de uno de los Arikara abatidos. Y así es como termina en realidad, según todos los documentos, la vida de Hugh Glass. Bueno, básicamente así, muy por encima, muy resumidamente, es la historia. Obviamente sobre los nombres sí es cierto que el tan John Fitzgerald y Jim Bridger sí que son los dos hombres que se quedan, y que el capitán de esta expedición era Andrew Henry, ¿no? En este sentido, yo creo que casi todas las... Bueno, la película del 71 no, pero tanto la novela como la película de Iñárritu sí que respetan este asunto de los nombres de estos personajes. Vamos a meternos un poquito en el contorno histórico Kurz. Uh-huh. Vamos a contar unas cuantas cositas, aunque sí que debo decir que bueno, casi todo lo que hemos visto en las películas está magnificado, madre mía, cómo estoy hoy con la dicción, está magnificado o bien exagerado, ¿no? Porque sí es cierto que, por lo que yo he podido constatar, sí es verdad que él, en la tumba, porque se supone que tanto Fitzgerald como Bridger sí que excavan la tumba con motivo de meterla ahí, enterrarla y darle sepultura cristiana, porque para eso se habían quedado, pero a la espera de que él muriera, y que en vista de que no moría y que los indios Arikara se le echaban encima, pues ya le meten allí, le tapan con la piel de la osa y como que se marchan, ¿no? Lo dejan un poco a su suerte, pero según parece, él está en esa tumba que la convierte en una especie de hogar, él está allí meses hasta que se recupera. O sea, él, como tenía el río cerca y por la zona había arbustos, había vallas, podía cazar alguna que otra cosa, pues él más o menos sobrevive por el entorno, pero utilizando esa tumba como su propio hogar durante bastante tiempo, el suficiente tiempo como para que él se recupere y ya pueda salir de allí. O sea, no se va recuperando por el camino mientras se pone en marcha arrastrándose millas y millas, ¿no? Como algunos se puedan pensar. Pero bueno, en este sentido ya vamos a decir que bueno, hay mucho de leyenda en este cuento, en esta fábula que está basada en hechos reales, pero que no sabemos cuánto nos ha llegado de real. Los pocos documentos que hay verdaderamente nos dicen muy poco. Pero bueno, en esencia esto es lo que se puede dilucidar que es cierto. Pero vaya época, ¿verdad, Kurz? Sí, de hecho déjame que antes comente una cosa sobre lo que has dicho. Porque en la película del hombre de una tierra salvaje de 1971, aunque hay una elipsis temporal, esto que cuentas está mejor reflejado, ¿no? Porque ahí sí se ve que uno de los grandes problemas que tenía Glass es que tenía una pierna rota y se queda prácticamente en ese enterramiento arrastrándose hasta el río para beber agua y cogiendo vallas durante bastante tiempo. Eso, por ejemplo, en la película del 71 está quizás un poquito mejor reflejado si se nos dijese que pasan meses y no, como parece en la película, pues unos días, ¿no? Claro. Bueno, sobre el contexto histórico, ha dicho una cosa Jaime que ya dije yo un poquito hace unos programas y en programas pasados, y es que aunque a veces a nosotros nos parezca que los americanos crean héroes un poco sin mucho fundamento, tenemos que pensar, ya lo hemos dicho varias veces, que es un país muy muy joven, ¿no? Entonces estamos prácticamente en estos años, no al comienzo de su historia, porque su historia, pues más o menos, aunque evidentemente es injusto porque hay historia antes de la llegada del Mayflower en 1620, por lo tanto siglo XVII, aunque hay historia mucho antes que eso, para los americanos no nos podemos engañar que ellos, su historia empieza allí, ¿no? ¿Cuáles son, pues, entonces, de esa época referentes? Que además alguno tiene similitudes, si nos fijamos, con este Glass. Pues, por ejemplo, Daniel Boone, que estuvo explorando toda la zona de Kentucky y de Tennessee y que muere más o menos por estas fechas. Muere en 1820, ya había hecho todo su proceso de exploración, porque vive de 1734 a 1820. Y otro referente sería también que duraría unos poquitos años más, David Crockett, el famoso héroe del Álamo, que sería otro referente. Y como decía, William Glass está por esta época, en concreto en 1820-1823, que para que la gente se haga una idea, si hemos dicho que más o menos la historia para los americanos, aunque sea injusta, empieza en 1620, pues estaríamos hablando pues de prácticamente dos siglos. ¿Qué ha pasado en esos dos siglos? Pues ha pasado que los americanos han ganado la Guerra de la Independencia, que termina en el Tratado de Versalles, se han separado de los ingleses, ya no son colonia. ¿Qué más ha pasado? Ha pasado que se ha comprado Luisiana en 1803, que eso ha duplicado el territorio de los Estados Unidos y ha creado ahí muchas posibilidades de expansión y de colonización, y ha pasado que fue bastante traumática la independencia de México, que duró la guerra de 1810 a 1821, y estamos, por lo tanto, en una época en la que estos, gente como Glass, como Bond, como Crockett, son pioneros, pero todavía no estamos en los grandes desplazamientos. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, las grandes caravanas, por ejemplo, la de los mormones cuando se instalan en Salt Lake City, pues es en 1845. La fiebre del oro, que es cuando realmente lo cambia todo y aumenta la conquista del oeste, pues es en 1848. Por lo tanto, estamos todavía bastante lejos de lo que es el Far West como lo conocemos. Y de hecho, Iñárritu dice que esta película no es una película del oeste, y tiene razón, porque va más allá, va a los inicios de prácticamente de la nación. Y además se centra un poquito en todo lo que era el comercio con las pieles, que en ese momento era, digamos, casi cuando arrancaba la economía capitalista. Para que nos hagamos una idea, esto era prácticamente la principal fuente para enriquecerse. Un trampero pues podía ganar de 10 a 15 dólares al mes por el comercio con pieles, que era para la fecha una cantidad muy importante. ¿Dónde debemos situar la acción físicamente en el mapa? Para que la gente un poco se hagan una idea, porque hay gente que igual está pensando en la costa oeste y no es así. La película se desarrolla, y por lo menos lo que se cita, es Dakota y Yellowstone. Yellowstone está en Wyoming. La gente tiene que pensar que esto estaría... Dakota, por ejemplo, está en la parte superior, vamos a decirlo así, del mapa estadounidense, frontera con la actual Canadá, por lo tanto la parte más norte, y en el mapa estaría prácticamente a la mitad entre la costa este y la costa oeste. Debajo de Dakota del Norte estaría Dakota del Sur, a lo que es derecha, mirándolo normalmente, o sea, lo que sería más hacia la zona de la costa este, tocando con Dakota del Norte, está Minnesota, y debajo de Minnesota, Iowa, estas dos haciendo, como digo, frontera en la parte este con lo que es Dakota. Y por el otro lado, Dakota prácticamente tiene frontera un poco con Montana, y debajo de Montana y al oeste de Dakota, pero haciendo sobre todo frontera con Dakota del Sur, está Wyoming, y dentro de Wyoming está lo que es toda la zona de Yellowstone. Por lo tanto, tierras muy al norte con inviernos, como se ve en la película, duros, aunque luego lo que es la película, ya veremos, tuvieron problemas con lo que es la nieve. Muy bien, de cara al tema este del rifle famoso, porque sí es verdad que, bueno, en la película no le dan demasiada trascendencia a este asunto, pero era un rifle casi mítico. Bueno, sí, para los que no sean entendidos en armas, lo que se ven aquí, todas las armas, tanto lo que son los rifles como los mosquetes e incluso las pistolas, son armas que se llama de avancarga y de chispa. Cuando dices de avancarga, quieres decir o quieres significar que el proyectil se introduce por la punta. No hay ni una recámara ni un cargador. Lo que es la bala, que en estos casos son balas redondas de plomo, se meten por el cañón. Se llaman de chispa porque el sistema que tiene de disparo estas armas, y se ve en la película, aunque no se explique, pero si alguien tiene un poco de agudeza o conoce un poco de armas, se dará cuenta cómo funciona. Se mete pólvora por el cañón, detrás de la pólvora se mete la bala, se empuja con la baqueta para apretarlo un poco, luego se amartilla el arma y se coloca, aunque no se ve aquí, un fulminante. Entonces, cuando tú apretas el gatillo, el martillo percute en el fulminante produce una gran chispa, que eso se ve en la película, eso enciende la pólvora que hay en el interior del cañón, que es lo que da empuje a la bala, que sale por el cañón y que sale enfilada o sale recta, pues porque el cañón la dirige. La mayoría de los rifles que se van, la que lleva por ejemplo el jefe de la expedición y casi todos los hombres, es le puedes llamar mosquete, le puedes llamar carabina, es el Brown Bess, que es el que usaba el ejército británico y el que más en esos momentos más empleaba. Este rifle había estado en las guerras napoleónicas, era el que usaban las tropas coloniales y el que prácticamente se usó de continuo. El que lleva sin embargo Glass es lo que se llama rifle de chispa, que la diferencia entre rifle y carabina, hay gente que la cifra un poquito en el tamaño del cañón, pero no me parece correcto, es más a lo que es el interior del ánima del cañón, ¿no? Porque la ventaja que tenía este rifle de chispa Kentucky, también llamado rifle largo, también lo puedes oír nombrar, como ha dicho Jaime, o incluso como Pennsylvania, porque este modelo en concreto que llevaba Glass era de 40 milímetros, que era el que llamaban Pennsylvania, pues como digo, este cañón lo que tenía era por dentro el ánima rayada, y eso hacía que la bala saliese con giro y que tuviese pues más poder y más velocidad y más eficacia. Eso fue una introducción que hicieron los armeros alemanes que habían emigrado a Estados Unidos, y que luego eso tuvo una serie de problemas, porque claro, al ser el ánima rayada, desgastaba la bala, que era, como digo, una esfera de plomo, y al final se producía lo que era la emplomada, se iba acumulando plomo en el interior de ese cañón, en el ánima rayada, y al final eso perdía calibre y el arma se inutilizaba. Eso posteriormente, cuando se inventó la bala Minié, pues que ya era con punta cónica y demás, y la baqueta modificó, pues este problema de emplomadas y tal se fue acabando, y de hecho eso fue el paso tecnológico que permitió que luego las armas se pasasen a armas de bala, pues que era ya una punta con un cartucho, dentro del cartucho estaba ya la pólvora, se podía meter, que esos tipos de rifles que ya son muy posteriores son los que ya se utilizan, los Winchester y demás, pero hay mucho todavía recorrido que hacer. Sí, señor. Bueno, ¿más cositas sobre este contexto histórico? ¿O nos vamos metiendo ya directamente con la película? Con la primera de las películas. Sí, yo sí que citaría una cosa que en la película se refleja bien, y es que aunque había mucha violencia y eso no se puede negar y se mataban ahí todos, era también una época en la que convivía muchísima gente, porque estaban las tribus indias, estaban los americanos, pero había españoles, había franceses, había ingleses, y entre todos había comercio. Y de hecho, Glass, y si miras los libros, las biografías, y todos se refieren a este tipo de personas como los Mountain Man o Mountain Men, y aquí se suele traducir como tramperos, y no voy a decir que no sea correcto, de hecho quizás sea la más correcta para el gran público, pero a mí siempre ha habido una denominación que igual es más útil para algunos años posteriores, pero que también se podría entender aquí, que sería la de Comanchero, porque esta gente comerciaba, pero mucho, mucho. Aquí también se ve, por ejemplo, cómo lo hacen los franceses con los indios. Y aunque ya los indios algunos habían sido desplazados, todavía no se había producido el gran desplazamiento de indios, ¿no? Por ejemplo, la famosa Senda de las Lágrimas, eso es en 1830, quedan todavía 7 años, pero es cuando ya empezaba a haber tiranteces gordas, gordas con los indios, como se ve, pero hasta cierto punto había convivencia, había trato, intercambio y mercado de todos con todos. Una época dura, una época bastante dura que... Joder, yo casi me alegro de haber nacido en esta época, francamente. Es que ves las películas y dices, madre mía, si es que en cualquier sitio, en cualquier lugar, todo el mundo lo está pasando mucho peor. Pero bueno, supongo que también depende de si creces en esos entornos, pues te habitúas a eso y es lo que hay. En fin, nos metemos ya directamente con la película de Richard C. Sarafian, 1971, El hombre de una tierra salvaje, que trataba de contarnos esta misma historia. Todavía no había ninguna novela, todavía... Iñárritu pues no se lo había pasado esto por la cabeza, posiblemente no hubiera nacido, no sé muy bien ahora mismo este tema si me estoy colando o no, pero bueno, se estrena esta película, además muy, muy, muy poco tiempo después, me parece que un año después de Un hombre llamado Caballo, con lo cual Richard Harris estaba un poco, no especializado, pero le empezaba a tomar el pulso, ¿no?, a este tipo de papeles de esta época pretérita, ¿no?, de los Estados Unidos, en las que él se las tiene que ver con un montón de situaciones totalmente esperpénticas y fuera de lugar. Richard Harris como el protagonista, John Huston también andaba por allí. ¿Qué tenéis que decirme sobre esta película? Yo debo decir que tengo esta cuenta pendiente. Me la he intentado ver esta semana, tenía muchas cosas que ver y que hacer, me ha costado muchísimo. Y de hecho no he llegado a completar el visionado porque me parece... Muy dura. Bueno, ¿qué me contáis vosotros? Yo estoy como tú, ¿eh? O sea que yo aquí poco voy a contar. ¿Pero tú has intentado verla? A ver, he intentado ver 5 minutos, pero por falta de tiempo, sobre todo. Bueno, pero eso no es un intento bueno, siquiera. Eso es hacerte un tráiler. Yo es que he intentado verla de verdad y llevaba una hora de película y el tío arrastrando... Llevábamos una hora y pico y el tío todavía andaba por ahí que no... O sea, arrastrándose por el suelo. Pero además es que es el ritmo. Porque quiero decir, puedes tener a un tío arrastrándose por el suelo una hora y que sea más o menos ameno, no sé, que esté bien. Pero, joder, se me estaba haciendo dura. Kurz, cuéntame tú. Bueno, la verdad es que la película, que es de Richard de Sarafian y, como has dicho, estaba interpretada... por Harris, está hecha un año después de La leyenda de un hombre llamado Caballo. Tiene al mismo guionista, a Jack Hewitt, que se ve claramente que aunque el guion es original, lo que hace es seguir un poquito la biografía de este Glass, aunque le cambia el nombre y demás. Aquí lo que ves es, y es un poco parecido en general, ¿no? Lo que sí hace es quitar la historia de venganza y también sí que hace una cosa que va en contra, digamos, de lo que es la historia real o que nos ha llegado como real de Glass, porque Glass ni estaba casado ni tenía hijos. En esta película de El hombre de una tierra salvaje, ¿qué vemos? Vemos a un explorador que además se llama Zacarías, que es el mejor de la zona y que ha sido contratado por una curiosa expedición llevada a cabo por un capitán, que incluso transportan un barco por mitad de tierras indias subido en un carromato, y como los indios ven ese carromato, lo encuentran casi como algo de los dioses, empiezan a pintar esteras con el barco y deciden que se quieren hacer con el barco, ¿no? Como si fuese una especie de trofeo o de envío de los dioses, o vete tú a saber qué. Y esto lo puedes deducir cuando pasa la película. Y entonces, mientras esta expedición está haciendo su avance, un poquito como pasa en la película de Iñárritu, sale a cazar este explorador y es atacado por un oso. Entonces se quedan con el problema de ¿qué hacemos? Vienen los indios detrás nuestra, no podemos transportarlo, pues como prácticamente está muerto, vamos a dejar a dos personas que se queden con él, y cuando muera que le den un entierro digno, y en cuanto esté enterrado que se vuelvan para acá, ¿no? Porque pensaban que era una cuestión de prácticamente nada. ¿Qué ocurre? Que es un luchador y no muere. Entonces uno de ellos, que sería digamos el homónimo a este Fitzgerald, decide que como están los indios cerca hay que irse, y engaña un poco a su compañero diciéndole que está muerto. Se van y lo dejan ahí dado por muerto. Este, que no está muerto, que tiene la pierna rota, pero ya se la han entablillado y le han hecho unas suturas, como está al lado del río, pues se dedica a arrastrarse hasta el río, comer bayas, y una vez que se va encontrando con un poquito más de fuerzas, inicia el regreso para intentar alcanzar a estos y vengarse. Pero la película es lenta, pero lenta, lenta, lenta, no, lo siguiente, y de hecho termina de una forma un poco peculiar, porque también hay una historia en el sentido de que se han apoderado de su rifle, que es lo que más quiere, pero este, cuando realmente ya alcanza a la caravana está siendo atacada por los indios que se lo han encontrado también en un momento de la película y lo han dado casi por muerto, al ver que está vivo, pues prácticamente le dicen, bueno, pues ve y cumple tu venganza antes de que nosotros terminemos el trabajo. Pero él decide no vengarse y marcharse de allí y volver con su mujer, porque en esta película sí que está casado. Y cuando él se va, la mayoría de los hombres que han sobrevivido al ataque indio se marchan con él, y los indios se quedan con el barco, que es lo que querían, y la película se acaba un poco así. Es un poco coitus interruptus, la verdad. ¿Pero a ti te ha gustado? A mí me ha parecido que ha envejecido fatal. Esta película yo la recordaba vagamente de haberla visto en su día, y la verdad es que ahora yo no se la recomendaría a nadie. Es muy muy lenta, no aporta prácticamente nada, y está cantada con un ritmo, como digo, lentísimo, sin diálogos, y visualmente tampoco tiene mucho atractivo. No la recomendaría ni mucho menos. Bueno, has dicho una cosa antes, que es que, bueno, que Hugh Glass no está ni casado ni tiene hijos, obviamente. Que se pueda constatar con documentos, no podemos dar crédito de esto. Pero sí es verdad que en la época en la que él estuvo con la tribu de los Pawnee, probablemente podría haber tomado esposa y haber tenido un hijo con ella o lo que fuera. Lo digo porque muchos escritos, vuelvo a insistir, el que se quiera documentar sobre esta historia, que tenga mucho ojo y que sea muy escéptico con lo que lee. Porque hay muchos sitios donde la gente habla, pero con una contundencia, aquí como si fueran eruditos del asunto, y se pueden dar por ciertos muchos datos que no lo son. Así que no se puede afirmar con certeza que Glass tuviera hijos, ni que estuviera casado ni nada, pero tampoco se puede negar que tuviera alguna alianza así de estas indias, ¿no? Con alguna de las mujeres de la tribu, pero bueno, Lo digo porque en la película, bueno, en las dos películas han querido ponerle hijos, que sin duda alguna para la trama le viene estupendamente, pero bueno, esto pues no hay nada que lo pueda acreditar. Muy bien, yo decía antes que tenía una cuenta pendiente con esta película. Kurz, me acabas de quitar todas las ganas. Es posible que acabe no viéndola. Bueno, vamos a hacer una pequeña cosita. Nos vamos a meter ya, si queréis, ya directamente con El Renacido. Yo creo que la gente quiere escuchar este programa básicamente por lo que tengamos que decir sobre la película de Alejandro González Iñárritu. Bien, nos vamos a meter, pero antes de ello, antes de hacerlo, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Hacemos una pequeña pausita y luego ya nos tiramos de cabeza con la película. ¿Os parece? Bueno, pues a ver, ¿qué nos dicen por aquí los oyentes en nuestro hilo de opinión? Pues Kevin Cascante dice, la he visto 3 veces ya y cada vez encuentro algo nuevo y más interesante. La cinematografía es brutal, con secuencias largas y con trucos de cortes escondidos a lo Birdman, que logran una experiencia más inmersiva, creo que quiere decir, del espectador. Tom Hardy llena la pantalla en todo momento y aunque nos importe un sorete, merece el Oscar a la mejor película. Saludos desde Costa Rica, pura vida. Mario Yepes, una obra maestra visual y unas actuaciones espléndidas, especialmente las de Tom Hardy y Leonardo, al que los jueces de los Oscar parecen tener en la lista negra. Moisés Ruiz dice, creo que la película es regulera, tiene grandes momentos como el ataque del oso y el resurgir del protagonista, pero poco más. Eso sí, espectacular fotografía y localizaciones. Esta película tiene 1001 fondos de pantalla. Santi Godoy, a pesar de la gran interpretación tanto de DiCaprio como de Eddie Hardy, me aburrió soberanamente. Un paciente inglés de la vida. José Arozamena La Calle dice, creo que fui al cine con demasiado hype y al final la película no consigue llegar al nivel que me esperaba. Por momentos se me hizo muy lenta y larga. Los odiosos 8 dura parecido y no me pareció tan larga. Las actuaciones de DiCaprio y Hardy, lo mejor de la película junto con las localizaciones. Ignacio Macho Lorenzo, técnicamente apabullante, 20 minutos menos harían maravillas. Y el simbolismo forzado sobra. En algunos momentos me ha recordado a Valhalla Rising. Nacho... Joder, qué injusto. Sí, Nacho, a mí también me lo parece eso, ¿eh? En ese sentido. Nacho Clagidis o Clagidis dice, buena película, pero creo que el director se gusta mucho a sí mismo. DiCaprio sabe sufrir en pantalla muy bien, pero creo que Tom Hardy se lleva la palma. Qué actorazo. Cualquier papel que le dan lo borda. En resumen, muy bonita, algo larga y con buenas interpretaciones. Manuel Viles Fuentes, lo mejor, la fotografía y la banda sonora. Ese piano agónico refleja muy bien toda la atmósfera de la película. Yo creo que DiCaprio sí hace un buen papel, pero aparte que es imposible sobrevivir a un clima helado con esas heridas, la escena de cuando lo machaca el oso, solo por el peso del oso le habría aplastado varios órganos vitales. Antonio Martín Morales dice, me parece una buena película, pero no más. Muy original, buena fotografía, muy inmersiva y visceral, pero para mi gusto un tanto pretenciosa y alargada. Creo que el director te vende todo el rato que estás ante una obra maestra, pero el contenido no consigue llegar a eso. No entiendo mucho de modos de filmación, pero algunos giros de cámara marean y son excesivos a mi entender. Leonardo está bien, eso sí. En resumen, bien, pero es una peli que no volvería a ver. Vamos con un par más y hacemos la pausa y luego ya seguiremos con más oyentes más adelante. Aingeru Herrera Lombraña. Me sorprende que haya gente diciendo que es una película lenta porque a mí se me pasó volando. DiCaprio, soberbio una vez más. Y acabamos este primer bloque con Víctor Leiva Fernández. Dice, ¿soy yo? ¿O parece que le tenemos manía a DiCaprio? La película me ha gustado. Pues aquí no, aquí nadie está demostrando tener manía, ¿eh? Serán los señores de la academia, pero aquí, vamos, todos le tenemos bastante aprecio. Dice Víctor, la película me ha gustado mucho, pero ciertamente es lenta y si le buscamos errores los tiene. Hipotermias, curas irreales, sí, pero para mí ha sido un peliculón. Los paisajes impresionantes y tanto DiCaprio como Hardy se salen. Interpretar el odio y la impotencia sin hablar ni moverse, dudo que sea fácil. Bueno, creo que llegamos a este punto en el que tenemos que salir de la tumba con una pausita y luego ya iremos renaciendo, vengándonos, sobreviviendo, en fin. Pero después de este pequeño paroncete. es La Órbita de Endor, el único programa que, si no te gusta, te devuelve el dinero que te ha costado la descarga. Renaciendo aquí en La Órbita de Endor y con un director que hoy no es que esté deseando terminar, es que se me pasan las cosas. Hemos cometido, el error lo ha cometido el equipo, no yo. Tú, como todos los buenos jefes, te llevas las culpas del subordinado, que es lo que hay que hacer, y lo defiendes, ¿no? Sí. No, sí, es verdad que se me ha olvidado que teníamos una novela, la novela de Michael Punke. El Renacido, una novela del 2002, digamos que es relativamente reciente y que de algún modo pues ha sido la plataforma sobre la cual se ha asentado la película de Iñárritu, ¿no? Porque de algún modo pues se inspira en ella. Bueno, nos metemos primero con el libro, por Dios, Jaime, es que estas cosas se aclaran, se dicen antes, en plan, oye, que tenemos que hablar de la novela. Yo iba muy embalado, estoy deseando vengarme, estoy deseándolo. Y nos hemos dejado este tema. Así que antes de meternos con la película, háblanos de la novela, porque lo cierto es que me gustaría primero, antes de nada, ¿qué versión has leído? ¿Qué versión he leído? Sí, porque pues, me parece que no está publicado esto aquí todavía en España. Yo he leído una versión que entiendo que es la traducción de la novela en inglés, pero para el público latinoamericano. Claro. Es que por ahí, en diferentes páginas, se puede conseguir, pero la versión latina, por decirlo de algún modo. Pero bueno, cuéntanos. A ver, en realidad, pese a tratarse de la versión latina, lo digo no para abrir ninguna herida, sino porque muchas veces se utilizan expresiones y palabras que a nosotros nos resultan un poco ajenas o chocantes. En este caso sí que es verdad que no hay nada especialmente extraño o ajeno que no hayamos oído ya mil veces como para poder interpretar el resultado. Se utiliza mucho, por ejemplo, la palabra jalar, que es una cosa que aquí no tenemos tanto uso, ¿no? Pero sí que es verdad que no rompe en ningún momento el ritmo de la lectura para alguien no acostumbrado a este tipo de lenguaje, ¿vale? Sí que eso quiero mencionarlo. Bueno, sobre Michael Punke, en realidad tampoco creo que haya que decir demasiado. O sea, aparte de ser novelista, profesor, analista político y consultor, creo que es, y abogado, el tío pues se dedica en sus ratos libres, supongo, a escribir, porque este tío en realidad se ha dedicado al mundo, a la esfera pública en Estados Unidos, a la esfera privada. Es decir, este tío lleva trabajando en un montón de cosas durante mucho tiempo y, pues eso, ya digo, durante su tiempo libre se dedica a escribir. Sinceramente, y si tengo que guiarme por la novela leída, por El Renacido, que se llama literalmente El Renacido o The Revenant, A Novel of Revenge, una novela de venganza. Pero además Revenant tampoco es renacido concretamente, sino más bien retornado, y además hace alusión a un espíritu del folclore, si mal no recuerdo, de Europa del Este, pero... Sí, pero la palabra es francesa, la exportan los ingleses, que es palabra francesa, es... Lo que aquí no tenemos esa palabra. Como bien has dicho, la idea que transmite, yo por lo que estuve viendo, es más que nada el que regresa de la muerte. Y tiene en ese sentido un carácter un poco que se le puede aplicar por eso a los vampiros. Y de hecho se utiliza mucho en Francia vinculada con el vampiro por eso, porque es alguien que vuelve de la muerte. A nosotros El Renacido no me gusta, por ejemplo. Con El Resucitado, por ejemplo, estaría más conforme, pero tampoco del todo. Fíjate, pero se adapta un poco más, ¿eh? Yo estoy más cómodo con eso. Tampoco es muy, muy exacta, incluso El Aparecido me parecería hasta más acertada, fíjate. Bueno, si hablamos de traducción entiendo que sí que se puede acercar más, pero en cuanto a sentido quizá... Hombre, a mí la que más me gusta es El Resucitado, ¿eh? Claro, pero es que tendrías que hacer en castellano, como no tenemos una palabra específica, tendríamos que hacer un giro de en plan el que regresa de la muerte. Eso no se puede hacer. O sea, no puedes poner de Revenant el que regresa de la muerte. O sea, pero la idea es esa. Es alguien que regresa de la muerte y además con un carácter un tanto, digamos, antinatural. De todos modos, Jaime, la novela, bueno, es de 2002. Entiendo que será una prosa, bueno, en fin, una narrativa que se deje de leer, ¿no? Sí, en ese sentido, por supuesto, es una novela completamente actual y desde luego a nadie le va a chocar ni el tipo de narración ni lo que se cuenta en ella. Sí que es verdad que el hombre se ha utilizado una enorme cantidad de bibliografía y ha hecho un estudio histórico bastante importante acerca de la figura de Gilgulas y del contexto histórico de la época para redactar la novela, pero no van a encontrarse una novela de la época escrita en ese momento y que pueda resultar, pues, por ritmo o por cuestiones estilísticas, chocante a la mayoría. Luego ya podemos entrar, si queréis, en la cuestión de por qué, pese a que sea una novela actual, yo no la considero una buena novela. O al menos, desde luego, no interesante. Pero bueno, eso ya, como digo, forma parte más de la opinión más que de la información. El problema que tiene, vamos a ver, ya os lo voy a contar ya para quitarme la cuestión de encima. The Revenant es, en definitiva, el intento de Michael Punk por novelizar todos los hechos históricos que él, digamos, documenta. Añade algunos detalles ficticios, como son cuestiones de localizaciones, como es la historia de John Fitzgerald, y poquito más, en realidad, según lo que él ha estudiado. Pero el problema es que, al ser una novela tan biográfica, le quita muchísima magia a la historia, pero por otra parte, no sabe desdibujar los puntos de leyenda de los de realidad, y por tanto, en ese intento de ser lo más realista, lo más cercano a la realidad posible, lo junta con toques que tú no llegas a creerte en ningún momento y que resultan descacharrantes, que ya os diré luego, porque te sacan completamente de la narración. Esto, junto con que probablemente el autor, como ya digo, no es escritor de carrera, no es un tío que esté muy acostumbrado a escribir, se olvida de puntos fundamentales en lo que es la narración, como momento, como la descripción tan sencilla, bueno, tan sencilla a veces, ¿no? Pero la simple descripción de los actos de acción, de los momentos de acción, no resulta en absoluto dinámica y no resulta con la suficiente tensión como para tener miedo por los protagonistas. Nunca los protagonistas, además, salvo quizá Jim Bridger precisamente, llegan a tener ningún tipo de tridimensionalidad. Y por si fuera poco, cae en muchísimos vicios de este tipo de, no, más bien novelas ligeras, como son relacionadas con el tema del oeste o de los principios de los Estados Unidos. Como son la forma en que caracteriza a los indios, ¿vale? Cae en el terrible vicio, para mi gusto, de poner a los indios o bien como noblotes y buenos o bien como salvajes infectos y punto. No hay ningún otro tipo de diferencia entre unos indios y otros. No hay tampoco en toda la novela, salvo también de nuevo en Jim Bridger y una única vez, no hay ningún tipo de duda moral o de conflicto moral. Es decir, al final se hace, en definitiva, una novela ligera, rebozada un poco de la idea de biopic, que personalmente no me satisface en absoluto. No hay ningún tipo de diálogo chispeante, no hay ningún tipo de cita memorable. Quizá el único momento en que brilla un poquito más de la cuenta es precisamente en el ataque del oso, pero porque lo describe de forma que en la conclusión, es decir, cómo acaba Glass, parece ser que es muy cercano a cómo describen algunos textos de la época cómo le veían, ¿no? En este caso, el oso no solamente le hace todas las cosas que vemos en la película, sino que también de un zarpazo le escalpa. Entonces tiene el tío literalmente medio cuero cabelludo colgando y se lo tienen que volver a coser. Cosas de este tipo. Es como digo, quizá el momento más brillante de la novela y es muy al comienzo de la misma, con lo cual todo lo demás es prácticamente un vía crucis que tienes que ir sorteando. En algunas ocasiones, incluso saltándote páginas, porque resulta muy, muy, pero que muy poco satisfactoria. De todos modos, una preguntita. ¿Y al final logra vengarse o no? Porque ya sabemos que el auténtico Hugh Glass, mucha venganza, ese fue el motor de su supervivencia, pero vengarse no se vengó de nadie, porque Jim Bridger se mostró arrepentido, le pidió perdón y perdonado quedó. Y John Fitzgerald, ya sabemos que, en cuanto se enroló en el ejército de los Estados Unidos, ya no le podía tocar Glass, porque si no, a la horca que iba. ¿En la novela pasa como en la película? Es exactamente igual que como lo has contado. Exactamente igual, solo que incluso, de hecho, es que todo el final, las 10 últimas páginas del libro, son de un anticlímax impresionante. si ya de por sí la novela te estaba llevando por un camino bastante pedregoso, con el final ya se declara como una novela fallida para mi gusto. Uh-huh. Es decir, ya no solamente el móvil de la venganza en el primer momento, sobre todo tras haber visto primero en la película, me pareció flojo, porque al fin y al cabo se quiere vengar de ellos porque le han dejado tirado y se han llevado sus cosas, pero es que tal y como lo describen en la novela, es que el tío estaba realmente a un pie de la muerte. Y de hecho el ataque de los Arikara era una amenaza real. Es que realmente habían visto a un grupo de Arikara cercano a la zona. Claro, es que ahí es donde está el tema. Es que yo realmente, según los hechos reales y según lo que parece en la novela, si yo soy Fitzgerald o si soy Bridger, es que a lo mejor actúo de la misma manera. Es que no me voy a dejar matar por un tío que va a morir mañana o pasado. Vale que ellos pues pensaban esto, pero es que es normal. O sea, quiero decir, o sea, puedes comprender a esos dos hombres que dicen, vámonos, que por culpa de este moribundo vamos a morir tres en lugar de él solo. O sea, quiero decir, es comprensible. Por eso Iñárritu añade más cositas para hacer más. Y quiero decir, quiero ver, en fin, la película por sí sola, si no tenemos nada más en cuenta, pues funciona muy bien. Pero verdaderamente, o sea, es, o sea, me dejáis tirado aquí, que no sé qué. Tío, o sea, Hugh Glass, ponte en la situación, o sea, no, o sea. Lo que pasa es que, claro, como luego tampoco se venga, es como, no sé, es que me parece toda una historia muy chichinabesca, nada que lo analizas, la real y la que nos cuenta esta novela. Que, por cierto, esta no era ni una cuenta pendiente mía ni nada, pero normalmente aquí cuando hablamos de libros más películas, y cuando hay una película, cuando hay un remake, normalmente son obras que son interesantes, pero es que aquí me parece que lo único bueno es la peli de Iñárritu al final. Pues por lo que ha contado Curzi y por lo que yo he leído, es que es así, justamente. Bueno. Y fíjate, en el propio autor intenta por todos los medios que tú oyes a John Fitzgerald y lo retrata como un personaje francamente despreciable. Ya digo que además es todo ficción, ¿eh? Esto todo se lo inventó, porque es muy poco lo que se sabe de John Fitzgerald. Pero en el caso sobre todo de Bridger, el tema de la venganza contra él es incluso menos justificado. Porque Bridger se esfuerza activamente, mientras además Glass está consciente, en curarle. Bridger es un chaval que es huérfano, con 13 años, que se mueren de fiebre sus padres y su hermano mayor, se queda a cargo de una hermana menor, y su tía, que es boticaria, le enseña ciertos rudimentos sobre la curación. Y él se esfuerza, con todos esos conocimientos, en dejar a Glass lo mejor posible y en fin, que sobreviva. Pero Glass parece olvidarse por completo de esto. Estamos hablando de un chaval, además, que se enrola con 17 años y que en el momento en que comienza la acción tiene 19. Es un muchacho. Y al final es lo que le salva, ¿no? Porque Glass decide no vengarse de él por este hecho, precisamente. Pero claro, al final todo se contempla poco más o menos como una especie de rabieta que tiene el hombre. A ver, que yo entiendo que, uh-huh, que tiene que ser jodido que te abandonen en mitad de la nada y se te lleven tus cosas, pero es que tal y como estabas, pero si esto ya de por sí es malo, en mi opinión, es que luego hay un pasaje en que el tío hace lo mismo. Es que en la segunda parte de la novela, él mismo se ve en la situación de socorrer a un tío que está a los pies de la muerte, pero sin llegar a estar muerto. Y el tío decide pirarse. Me están contando. Tal cual. El Renacido 2. Hombre, en la secuela, el otro se vengó de Hugh Glass, por eso muere. No, de todas formas, lo hemos dicho a micrófono cerrado, pero sí es verdad que alguno de estos personajes. O sea, Jim Bridger, esto no lo hemos comentado en el programa, pero sí es verdad que acabó convertido en un trampero de primera categoría, ¿verdad? Sí, eso es. Acabó incluso casándose con una mujer Sioux y de hecho se le conocía. Y se le conoce como el rey de los hombres de la montaña, The King of the Mountain Men. Hizo incluso leyenda. Tiene también historias en torno a su persona similares a las que se pueden contar de Glass, solo que en otros sentidos, porque al parecer el tío resultó ser bastante listo, hizo buen negocio y todo esto. Porque la historia es muy curiosa, ¿no? Porque el capitán Harris era un tipo que tuvo una mala suerte que está incluso acreditada. Ahí donde iba, al tío le perseguía el infortunio y no consiguió nunca ningún tipo de beneficio por todas las cosas que hizo. De hecho, cuando la compañía peletera se fue al garete, el tipo tuvo dos opciones, que era vender todo lo que tenía, sus participaciones en la empresa, o mantenerse pues esperando cualquier tipo de salvación posterior. El tío vendió todo, la cagó, porque luego Ashley esperó un poco más y vendió en el momento adecuado y se hizo rico. Y Jim Bridger compró participaciones, fue socio de la empresa y se hizo rico también. Y luego volvió a invertir. Y en cambio este Harris murió sin un duro. Murió sin un duro y pobre como una rata, vamos. O sea, curioso esto también. Pero Harris, ¿te refieres al Capitán Henry? Ay, perdón, al Capitán Henry. Mm. Sí, eso es. Es que hay otro personaje que es Black Harry y los acabo confundiendo. Al Capitán, vale, Harry me refiero. Muy bien. Sí. Bien, en cuanto a la novela en sí, quizá los únicos pasajes interesantes son todos aquellos que te cuentan un poquito acerca de la historia de Glass y un poco acerca de la historia de los personajes secundarios. Es decir, en este sentido, el personaje más interesante en cuanto a pasado es John Fitzgerald, precisamente porque es del que menos conocemos, que este tío es un tío nacido en Nueva Orleans, es de madre de Nueva Orleans y de padre escocés, que siempre se le ve con inclinación a la violencia y luego pues acaba con un gusto enorme por las armas, por eso al final acaba codiciando tanto el rifle de Glass, que es lo que le lleva en última instancia a abandonarle, pero se le pone también como un tío bastante inteligente, que porque al final es hermano de ocho tipos, todos ellos con un buen conocimiento matemático, con educación, es decir, que no es ningún simple. Lo que pasa es que este tío está inclinado a la violencia, de hecho huye de Nueva Orleans porque asesina a una prostituta de la que está enamorado, y por celos además, que ya ves, pues enamorarte de una prostituta y matarla por celos, pues es, en fin, lo más sí que puedes esperar, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión era un lumbreras este el socio, también, ¿eh? Sí, sí, hombre, a ver, aparte de ese tipo de cosas, realmente le ponen como un tío inteligente con una capacidad matemática y analítica curiosa, pero el problema es que tampoco le dan un desarrollo lo bastante fuerte como para que tú llegues a percibirlo como un gran personaje. Pero de todas formas, sin que suene mal, en esa época, en esas zonas, o prostitutas en busca de aventura o indias. Es decir, tampoco había dónde elegir. Claro. Pues ahí está. O algún compañero afeminado o algo así. Bueno, ahí no vamos a entrar. Brokeback Mountain, esto no es. Bueno. Nada, y en cuanto respecto, simplemente para acabar, a lo largo de cuando analicemos la película punto a punto, si queréis ya os iré diciendo cosas que sí que aparecen en la novela tal cual, y luego otras cosas que se han metido de la novela en la película, pero cambiando algunas cosas pues para adaptarlas a la narrativa del filme. Sí que quiero mencionar antes de cerrar todo esto, para que me digáis vuestra opinión, cómo es el proceso mediante el cual el tío acaba siendo un pony. Porque me pareció, en ese punto fue el primero en el que dije, aquí dejo de leer, pero al final no sé por qué seguí haciéndolo. Bueno, el tipo, después de haber supuestamente salido airoso de la tripulación de Jean Lafitte, del pirata en el que les había hecho prisioneros a él y a su tripulación, y al final se había convertido él mismo en pirata, el tío se pone a escapar con uno de la tripulación, son atacados por unos pony. Del final del pirata se había llevado un bote de cinabrio, y entonces cuando está hecho preso mezcla el cinabrio con arena, crea una pasta roja, cuenta además que por intuición, o sea por arte de biribirlo, que se unta todo el cuerpo y toda la piel en definitiva del cinabrio, y entonces acaba todo rojo, y cuando los indios que le van a quemar le ven completamente rojo, se quedan todos anonadados. Y entonces el tío, una vez más por inspiración divina, y además ya ves que nunca mejor dicho, decide darle una palmada en el pecho a uno de los que le estaban cogiendo, le deja el pecho rojo porque tiene la mano llena de cinabrio, el otro se queda todavía más flipado, y el tipo este empieza a rezar como si estuviera loco, gritando un Padre Nuestro, y los indios se quedan tan fascinados que deciden no solo perdonarle la vida, sino que el jefe de la tribu, que es Toro que patea, le convierte en su hijo adoptivo. Hombre, bueno, la leyenda de un hombre llamado Caballo es quizás un poco más lógico, porque él lo que hace es simula estar loco, y el estatus de loco dentro de los indios pues era un poco como especial, ¿no? No los mataban a los locos, sino los tenían casi como unos seres extraños, y eso le salva la vida. Lo del cinabrio me parece que decir. Pues, de todos pues, modos, todo esto está sacado de las crónicas del historiador George C. Young, que las cosas como son, creo que novelaba bastante sus, digámoslo así, exámenes históricos. Y casi todo lo que tiene que ver con este periodo me parece que es, en fin, imaginación que sacaba este señor. Cosa que probablemente el Michael Punk este lo haya reflejado en su novela, porque los datos estaban ahí, pero vuelvo a insistir que hay que ser muy escéptico y muy crítico con todo este periplo del personaje. Uh-huh. Y hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez, ¿qué? Vamos a meternos con la película si queréis, o no. Venga, vamos ya. La película de Alejandro González Iñárritu. Nos metemos con datos de producción, Coronel Kurz, y ya vamos comentando algunas cositas, porque tú ves la película y dices, joder, este rodaje ha tenido que ser duro, duro, duro. Porque hay cositas que dices, bueno, el ordenador puede hacer milagros, pero hay cosas que dices, aquí DiCaprio se le están enfriando los huevos. Esto tiene que ser así. Sí, aunque llevase neopreno debajo de toda esa ropa, que parece que no, sí que estuvo a punto de la hipotermia varias veces. No sé cómo quieres que empecemos, porque digamos que hay como, aparte de que se puede ver a la gente del equipo, porque aquí desde fotografía, edición, sonido, vestuario, producción, son todos maravillosos, o si quieres podemos empezar con lo que es la producción antes de que entre Iñárritu y seguimos después cuando entra él, porque la verdad es que cambia bastante de cómo empieza a cuando lo coge él. Sí, sí, sí. Y las decisiones que toma. Me parece bien. Bueno, pues digamos que la historia un poquito de esta producción empieza en 2001, cuando el productor Akiva Goldsman compra los derechos de la novela que acaba de resumir genialmente Jaime. De hecho, la compra, como ves, en el 2001, se publica en el 2002, o sea que la compra prácticamente en galeradas, como hemos visto que ha pasado en algún otro caso, e interesado sobre todo por la historia de Glass, ¿no? Como seguía un poco su biografía, pues dice, compro estos derechos y sacamos adelante una película. A partir de ahí empiezan unos años en los que el proyecto está un poquito, digamos, parado. Hay un primer guión que hace Dave Rabe, que es el de Corazones de Hierro, por ejemplo, y de La Tapadera, que es un guión bastante distinto al que terminaremos viendo. Suenan distintos nombres, van entrando unos y otros. Hay un momento en el que incluso se habla de Park Chan-wook para dirigirla y de Samuel L. Jackson para protagonizarla. Y alguien dirá, joder, Samuel L. Jackson, sí, porque en esa versión que había entonces del guión, el protagonista le iban a cambiar la raza, iba a ser negro. De hecho, esa versión del guión es de 2007. Todo un poco se pone un poco ya más en firme en 2010, cuando se contrata a John Hillcoat, que es el director de La Carretera, para que la dirija, y este cuenta con Christian Bale como actor principal. Sin embargo, al final ese proyecto se cae porque hay muchos problemas en la productora que lo tenía, hay varios cambios de mano. Al final esto acaba en New Regency, que llega a un acuerdo de distribución con 20th Century Fox, y es cuando meten por fin ya en el proyecto a Iñárritu, que decide contar con Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio en el papel de Glass, y para interpretar al otro protagonista, a Fitzgerald, piensan en Sean Penn. Y de hecho Sean Penn estaba en el proyecto y era para él. Y digamos que iba a ir todo adelante con estos dos actores, que para mí hubiese sido un despropósito, porque creo que Tom Hardy da mucho más que Sean Penn, que me parece bastante sobrevalorado y muy inexpresivo. Pero hay un momento en 2012 en el que hay un pequeño parón, porque DiCaprio decide meterse en el lobo de Wall Street y les pide tiempo para terminar esta película. Y entonces, para evitar un poquito estar sin hacer nada, lo que hace Iñárritu es meterse en Birdman, y consecuencia de que se mete en Birdman, Sean Penn tiene problemas de agenda y deja el proyecto. De modo que cuando regresa de Birdman para ya iniciar en serio la producción, Iñárritu contaba con DiCaprio, pero tiene que buscar a un segundo actor, y entonces es cuando se decanta con Tom Hardy. Luego si quieres vemos, pero Tom Hardy en ese momento estaba pues prácticamente ya casi, y de hecho podemos decir contratado para hacer el papel de Rick Flagg en Suicide Squad, y de hecho tiene que dejar esto para hacer este papel. Y se mete en este papel, de hecho, como tenía una agenda muy apretada, sin ni siquiera leer el guión completo, y con media lectura del guión se mete y ya se queda un poco conformado el equipo así, y es cuando se empieza a trabajar y se toman las primeras decisiones, que si quieres las vemos, que es la de rodar con luz natural y de forma secuencial, que al fin y a la postre pues dio muchos problemas, y que no sé hasta qué punto, desde luego el resultado sí que parece que es el acertado, pero no sé hasta qué punto era necesaria estas dos decisiones. De todos modos, yo por lo que tengo entendido, tú puedes filmar con luz natural y luego, si quieres hacer un equilibrio de contrastes, el ordenador, vuelvo a insistir, hace milagros. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando pensaron en luz natural, bueno, y ahí hay muchas declaraciones de Iñárritu de por qué luz natural. De hecho, si quieres te leo una que dice: ¿cómo iba a utilizar luz artificial en estos paisajes? Estaba decidido a aplicar lo que aprendí con Birdman, una fluidez que busqué haciendo pocas cosas a la hora correcta. Es decir, bueno, le da igual si tiene poco tiempo para rodar porque está acostumbrado en Birdman, y lo que quiere es utilizar la luz artificial para que ese paisaje que te intenta transmitir sea lo más natural posible. ¿Cuál es el problema? Que cuando hacen las primeras pruebas de cámara, tanto con celuloide de 35 milímetros como de 70, se dan cuenta que tienen una hora menos de rodaje al día que si utilizan cámaras digitales, ¿no? Entonces esa es la primera decisión que toman: no van a usar celuloide y van a usar cámaras digitales, y ahí se decantan por dos cámaras. Una es la Arri Alexa, que como he dicho en otras producciones es la que más se usa, aunque en este caso tienen la ventaja de contar con la Arri Alexa 65, que es una cámara que ya se ha pasado al 6.5K, y de hecho esta película es la primera que se rueda completa y con esta cámara, con la nueva Arri Alexa 65, y optan también por una cámara que ya hemos hablado alguna vez aquí, o yo he hablado de ella, que es la Red Epic Dragon, que es una cámara súper pequeña, muy compacta, que pesa muy poquito, y que esta graba en 6K con 19,4 megapíxeles, y que además de que resiste muy bien las bajas temperaturas, como tiene poco peso, se puede llevar muy cómodamente en mano y al hombro, y de hecho casi todas las imágenes que vemos cerca de los protagonistas en contrapicados, en seguimientos, es esta Red Epic Dragon puesta además en muchos casos con un gran angular. Si os interesa, incluso luego os digo cómo era el equipo de rodaje para estas escenas, digamos, en primer plano. Entonces, con estas cámaras de grabación digital alargan el tiempo de rodaje a una hora más al día, tienen una hora más de margen, pero siguen teniendo el problema de que pueden grabar muy pocas horas al día. De hecho, después el director de fotografía reconoció que habían utilizado luz no natural en una única escena. Si te acuerdas, la escena de los bisontes, ahí se nota que hay mucho aire, y eso les daba un problema, porque con tanto aire la luz de las hogueras no era suficiente para iluminar. Y en esa escena, por ejemplo, es la única que hay luz no natural. Pero como digo, el periodo de rodaje era muy escaso. Entonces, ¿cuál era el problema? Que estaban ensayando durante muchísimo tiempo y de repente pues tenían poquísimas horas de luz y grababan en ese momento. Problemas, dos. Porque además de utilizar luz natural, decidieron hacer la grabación de forma secuencial. Es decir, bueno, vamos a grabar en el mismo orden que está en el guión, que eso se hace relativamente pocas veces, ¿no? Si tú estás en pareja, haces los disparos de cámara y las grabaciones que necesites en ese paraje, aunque no sean cronológicos o secuenciales, y luego vas al siguiente. Eso retrasó la producción, y eso además hizo, por ejemplo, que el presupuesto subiese 6 millones. Iñárritu ha hecho muchas cosas sobre el presupuesto. Lo cierto es que la productora dice que habían hablado de unos 84, que esos 84 subieron a 90 con esta decisión creativa, pero luego la producción se fue hasta 135. ¿Por qué? Porque al grabar tan pocas horas durante el día y al encontrarse con un problema que además fue añadido, que fue también brutal, y es que se encontraron con el periodo más cálido en muchos años, prácticamente, aparte de que no tenían nieve, incluso la que generaban se les iba, ¿no? Él se quejaba, Iñárritu se quejaba de dos cosas. Decía que muchas veces un grado de diferencia era la diferencia entre que nevase y lloviese, y les llovió más que les nevó, y cuando ya ni llovía ni nevaba, pero hacía mucho frío, ponían cañones, porque eso hay que decirlo, tuvieron cañones de nieve artificial y no generaban nieve suficiente. Empezaron a traer nieve, si hay en un par de documentales imágenes, camiones y camiones de nieve, y echaban nieve y rodaban en esos trozos con nieve extendida a pala. Pero ya llegó un momento que, habiendo estado rodando un montón de tiempo en la zona de Canadá, porque estuvieron de octubre de 2014 a marzo de 2015, se encontraron con que es que era imposible, y ahí ya tiró la toalla Iñárritu y dijo, pues nos vamos a Tierra de Fuego. Y se fueron a Tierra de Fuego en Argentina, y ahí volvieron a iniciar el rodaje en abril de 2015, y todo ese traslado, todas esas fechas de rodaje y todo lo demás, pues incrementó el presupuesto. Durante ese rodaje, tanto en Canadá como luego en Argentina, hubo muchos problemas, y si quieres los tratamos ahora con las renuncias y con los despidos. Muy bien. De todos modos, zanjando este tema, bueno, sí es verdad que por lo que tengo entendido, pasaron de rodar como tenían previsto en Calgary, en Canadá, se marcharon a lugares recónditos y perdidos de Argentina, porque al parecer, pues bueno, pues las condiciones climatológicas nunca iban, digámoslo así, acordes con lo que cabía prever, ¿no? O sea, digamos que en este sentido el tiempo siempre estaba en contra de la película, estaba ahí troleando constantemente. Y he llegado a oír que incluso hay un pequeño alud que se ve durante la película, que es real y que sorprendió a todo el mundo se estaba quedando ahí. De hecho, DiCaprio continúa mirando, o sea, se queda mirando a la luz. Bueno, no es más que una luz, es un desprendimiento de nieve, pero que bueno, que todos, como no estaban acostumbrados, pues, y hacía un ruido ensordecedor, pues DiCaprio no sabía si parar o no. Él sigue actuando porque le dicen que siga, pero que bueno, que ahí no hay ni FX ni nada, que es real. O sea, eso ocurrió justo en un momento, o sea, que también el tiempo, oye, les dio detallitos. Sí, el problema, rodaron en bastantes sitios, estuvieron en la Columbia Británica, en Alberta, en Alaska, incluso en California, pero como digo, se encontraron con mucho calor, y de hecho habían intentado tomar medidas, porque el rodaje se inició, y en uno de los documentales se puede ver, con una ceremonia india, todo muy, pues vamos a purificaros, vamos a, entre comillas, bendeciros para que todo vaya bien, que luego al final no fue así, como hemos dicho, se tuvieron que ir a Argentina. El problema de grabar fue que hubo mucha gente del equipo con hipotermia, porque aunque muchos días no nevase o digamos no hiciese el calor suficiente para que la nieve que echaban se mantuviese, eso no quiere decir que no hiciese frío. De hecho, en las imágenes que se puede ver de producción, la gente que asiste a Leonardo DiCaprio pues va forrada con neoprenos cuando se mete al agua y con forros polares, y todos los ensayos se hacen con ropa para soportar las grandes y bajas temperaturas que tenían. Pero entre los miembros del equipo pues hubo gente que directamente renunció, pues porque las condiciones eran muy duras, porque también Iñárritu reconoce que es de repetir y repetir y repetir, y es algo que es lógico, porque si tú vas a hacer planos secuencias y tienes encima pocas horas para filmar, cuando filmes tiene que salir perfecto, si no a la primera o a la segunda, porque como no te salga a la primera o a la segunda, te quedas sin esa luz, ¿no? Entonces hay momentos en los que se intenta captar la luz. Si tú, por ejemplo, recuerdas el duelo final que tienen, está en una especie de pequeño, vamos a decirlo así, barranco. Pues al inicio del duelo se ve que está entrando la luz, y es luz natural que entra y va ocupando ese cañón. Si no haces la toma en ese momento y no te sale bien en ese momento, tienes que ir al día siguiente, al momento en el que la luz vuelve a entrar por ese barranco, si lo quieres hacer así. Entonces había mucha tensión. De hecho, luego si quieres lo comentamos un poco más de detalle, Iñárritu tuvo mucho roce con Tom Hardy y hubo problemas serios entre los dos, pero como digo, mucha gente renunció y hubo que sustituirla y también se despidió a bastante gente. Este cúmulo de despidos y renuncias, de hecho, hizo que Iñárritu, que es un director que no suele dar muchas entrevistas porque suele preferir estar en la sala de edición retocando la película, subiese al estrado y saliese a la palestra a contar un poco lo que pasaba, ¿no? Y él sobre los despidos decía, y hasta cierto punto tiene razón, y ponía un ejemplo, dice: yo soy como el director de una orquesta, si yo detecto que un violín está fuera de tono, el famoso "it's not my time", ¿te acuerdas? Pues lo saco de la orquesta porque me destroza la composición, ¿no? Y sobre las incomodidades decía, y en eso también tiene razón, que para él hubiese sido, para él y para todo el equipo, mucho más sencillo haberla rodado frente a pantalla verde en un ambiente controlado de estudio. Dice: bueno, yo soy mulo, un bosque, todos calentitos, fondo verde, artistas digitales. Y dice: bueno, pero si hubiese hecho eso, no hubiese tenido una película de autor, sino que hubiese tenido, y lo dice así, un auténtico pedazo de mierda. Entonces, como no quiero un pedazo de mierda, pues es esto lo que hay que hacer y para eso hay que sufrir. Y el que quiera sufrir bien y el que no, pues ahí tiene la puerta. De todos modos, bueno, se ha dicho mucho de este Iñárritu y no todo bueno. Y bueno, aunque sí es verdad que se supone que es una persona que bueno, adora su trabajo y tal, y claro, es de estos directores de: si yo estoy dispuesto a hacer el máximo sacrificio, pues todo el mundo también. Pero claro, él también es verdad que muchas cosas no las va a hacer, pero sí que exige a otros que las hagan, ¿no? Entonces sí que parece que es un... tiene personalidad, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Y claro, Tom Hardy se están contando ahora que se está haciendo popular. Se están empezando a contar muchas cosillas, la lía en todas partes. En Mad Max pues también tuvo sus estes y sus aqueles. Y aquí pues, pues es normal. Si se juntan dos señores que ya suelen tener problemas porque de por sí son polémicos, pues imagínate si los juntas en el mismo rodaje. Pero oye, el resultado ha sido bastante aceptable. Cuéntanos eso ya. Bueno, a ver, lo de que había muchas tiranteces era sobre todo porque... por lo que se ha contado. Bueno, y aquí cada uno, pues esto que lo ponga también un poquito en suspenso. Hay algunas cosas que están, digamos, acreditadas o no. ¿Qué no está acreditado y se dice? Se dice que, por ejemplo, Tom Hardy tenía problemas con la repetición y con los ensayos, porque tenéis que daros cuenta que esto es milimétrico. O sea, cuando esto se establece en un plano secuencia, y a veces hay planos secuencias en cosas que nadie mete planos secuencias, ¿no? Que es, por ejemplo... cinco tíos subiendo por una cuesta y dos conversaciones. Bueno, pues ahí hay un plano secuencia. Entonces eso obliga a estudiar hasta el mínimo dónde va a estar el cámara, el que va con el cámara, el de la jirafa. La jirafa es el aparato para captar el sonido en directo. Dónde va a estar Iñárritu, por dónde se van a mover, qué tiene que hacer cada uno cuando la cámara está en tal posición. En algunos casos incluso hay que hacer marcas en el terreno fuera del tiro de cámara para que todo el mundo lo sepa, y eso repetir y repetir y repetir. Y eso unido a la, como digo, a la obsesión de que tenemos de tal a tal hora para filmar, hacía que los ensayos fuesen continuos. Entonces Tom Hardy era de los de: vale, sí, ya me lo sé, o sea, larga de aquí, canso, o sea, que no voy a volver a repetir, no, porque entonces, y ahora más intensidad, y ahora por aquí, y cuando estés aquí, sí, que ya me has dicho que tenga cuidado. Bueno, entonces Tom Hardy en ese sentido llegaba un momento en que los ensayos le sobrepasaban y no los quería hacer, y se negó varias veces a hacerlo. Y yo he oído por ahí versiones, pero esto también opinativo puede ser, o desde luego no contratado, que incluso si no lo he hecho fue porque a esas alturas del rodaje no se lo podía permitir, y más con el incremento de presupuesto que había habido. Y unido a los problemas de las repeticiones, con Tom Hardy hubo problemas en algunas escenas, ¿no? Aunque él tenía el mismo doble que tuvo en Mad Max, con el que además se lleva bastante bien y le hizo de doble en varias escenas. Hubo un par de escenas en las que lo pasó mal y en un momento determinado, ya casi al final de la producción, hubo un momento en que Iñárritu, de hecho, y él terminaron así como agarrándose, acabaron por el suelo. Iñárritu en plan, yo te ahogo, tú me ahogas, y es todo en plan jijiji, jajaja, pero algo hay, ¿no? Y de hecho, al final de la producción, y esto por ejemplo sí que es un hecho comprobado, al final se cogió una imagen en la que Iñárritu se dejó, digamos, estrangular por Tom Hardy, y esa camiseta se le repartió gratuitamente, como esos recuerdos, regalos que hacen al final de producción a todos los miembros del equipo que habían estado rodando, en plan, bueno, para que llevéis un recuerdo de lo que muchos querríais haberle hecho al director de esta película, pero con buen rollo ya. Bueno, más cositas así sobre el rodaje, Kurt. Sí, del rodaje te puedo contar en realidad muchas cosas si quieres, porque quizás puede servir muy bien para que la gente entienda un poquito cómo se ruedan algunas escenas. Porque claro, este tipo de cámaras y ahora permiten muchas cosas. Entonces, cuando ve la gente imágenes en las que la cámara está muy muy pegada, por ejemplo, imaginemos la del oso, ¿no? Que tienes primeros planos prácticamente de la cara. Ahí lo que se hace generalmente es utilizar la cámara más pequeña, la que digo, está la red Epic Dragon, que se puede llevar a mano y al hombro, y entonces eso te permite jugar bastante con ella. En esos casos, quien lleva la cámara, evidentemente, es el director de fotografía, Lubezki, y lo que hacen es, esa cámara, aunque tiene señal wireless, la suelen llevar unida mediante una manguera a una mochila de grabación que lleva un ayudante del director de fotografía, que va pegado a su culo, ¿no? Entonces se va moviendo por ahí Lubezki, siempre no se mueve al tuntún, sino por un camino que ya han estudiado, como digo, pues para que no haya tropiezos ni con elementos del bosque, ni con actores, ni para que se salga del encuadre que han previsto. Y de hecho todo eso, como no se gasta celuloide, se ensaya antes de la grabación final, porque de hecho se graba, se ve, aunque la gente no esté ni siquiera vestida, ¿no? Porque es lo mismo. Y como digo, hay este operario que va con la manguera unido a la cámara, va un operario de sonido con una pértiga para capturar el sonido en directo, que también tiene que tener cuidado, pues, porque no puede meter la pértiga y que se vea en el cuadro y tal, porque lo arruina, pero bueno, esta gente es muy profesional. Y detrás de ellos tres solía ir el director Iñárritu con una tablet en la que recibía vía wireless la señal que estaba grabándose en ese momento. Entonces no necesitaba tener que estar en el quinto pino y ni muy pegado a la acción, pero iba detrás de estos tres con la tablet viendo la imagen, y si le gustaba pues se cerraba, y si no se repetía. Bueno. Pero no solo se hacía así, porque luego claro, la gente verá que hay movimientos de cámara ahí. Lo que se hizo fue utilizar también otras técnicas, ¿no? Se hizo algo que ya se había hecho en otras producciones, y es utilizar la otra cámara, la que es pesada, porque claro, para algunos planos se montaba grúa, y no solo se montaba grúa, sino que se usaba, que ya hablamos de él en Mad Max, el Ed Arm, que es un brazo robótico que se puede colocar encima de un vehículo. De aquí de hecho se colocó primero en un Toyota Tundra, pues para seguir esas cabalgadas de los indios y del protagonista, y en algunas ocasiones cuando el terreno pues era accidentado, tenía mucha nieve y el Toyota Tundra no podía con él, pues tenían un vehículo especializado en desplazamiento en nieve en la que se montaba este brazo articulado, y más o menos así era la grabación. De Leonardo DiCaprio, ¿qué me puedes contar? Porque él dice que este ha sido el rodaje más extremo de toda su carrera. Bueno, yo creo que sin duda sí. Hay más trabajo del que parece. De hecho, él mismo lo confesaba en una entrevista, que a veces se pasa, ¿no? Se prepara muy bien los papeles. De hecho, estuvo tomando clases de medicina natural, pues para conocer todo lo que son los remedios y qué tendría que aplicarse en las heridas y tal, que luego, si te das cuenta, todo eso no se ha visto en las películas. Uno de los padecimientos que tuvo, que se lo reprocha así entre broma y en serio a Iñárritu, es que con la barba tuvo que estar pues prácticamente año y medio, ¿no? Porque entre que la producción se alargó, que luego se fueron a Argentina, que luego te tienes que dejar un tiempo por si resulta que hay que rodar escenas extras y tal, pues lo de la barba fue una incomodidad. Tuvo muchos problemas con el frío y sobre todo con las escenas de agua y de lluvia, porque él comentaba que tanto la piel de arce que llevaba, la ropa de piel de arce que llevaba debajo, como la piel de oso que llevaba por encima, la habían pesado y mojada, completamente empapada, eran entre 40 y 50 kilos. Y entonces eso era algo que tenía que soportar. Evidentemente, las bajas temperaturas. Tuvo que estudiar él bastante, también otros actores, con Clay Landry, que era el experto en tierras salvajes que tenían en la película, que este les enseñó a usar el tomahawk, a cargar y disparar los rifles y mosquetes, a curtir pieles. Les enseñó también un poquito cuáles eran las costumbres. Con lo de las armas de fuego es curioso porque las reprodujo Ron Luckenbill, pero ni este se atrevía a dispararlas porque estas armas, pues aunque sean reproducciones buenas, pues tienen un problema de que puede estallar el cañón y tal. Y este decía, yo no las disparo porque te puedes reventar en la cara. pero como se ve en la película, DiCaprio las dispara bastantes veces. Tuvo que hacer el esfuerzo de aprender dos lenguas. Aprendió algo de francés, aprendió Pawnee y algo de Arikara, ¿no? Y de hecho, en la versión original, el que lo siga está estupendo cuando habla, por ejemplo, con el hijo en idioma Pawnee. Está perfecto. Y luego hizo mucho trabajo para lo que es las respiraciones, los alientos, porque también hay un momento en el que tiene que hablar como si no pudiese. Y el tema de la respiración, luego si quieres lo hablamos, es importante a nivel narrativo. Así que para él muy muy duro, pero se lleva muy bien con Iñárritu. Tienen mucha complicidad. De hecho, hace poco comentaba alguien que los entrevistó que incluso los dos están dejando de fumar y usan el mismo cigarrillo eléctrico y demás, ¿no? Además, aquí tuvieron una historia en plan cambio climático, porque se han puesto los dos muy en contra de todo lo que son las emisiones y demás, y a favor de luchar contra el cambio climático. Cogieron esta película un poco como, digamos, ejemplo por lo que les había ocurrido de las elevadas temperaturas y falta de nieve, de que este mundo está cambiando y se va a ir a la mierda, y han estado de hecho usando un poco la promoción de esta película para mandar ese mensaje de lucha contra el cambio climático. DiCaprio, por lo demás, está encantado con el papel, está convencido de que le va a dar el Oscar y va un poco en la línea, porque si haces un poco el repaso, de pegarse a grandes directores. De hecho, si tú haces la cuenta, ha trabajado ya con 7 directores que han recibido el Oscar a Mejor Director, y habría que añadir a Tarantino si cuentas que Tarantino tiene uno como guionista y no como director. Antes de nada, voy a comentarles al señor DiCaprio y al señor Iñárritu, así como recomendación para cuando nos escuchen, que lo del cigarrillo electrónico no les va a funcionar si quieren dejar de fumar. Y luego, además de eso, sí que quiero mencionar que es un detalle curiosete, ¿no? Porque el tío, al parecer, es un vegetariano confeso, pero en la escena en la que tiene que comer un hígado de búfalo con el indio este que le salva, había dos opciones. Una de ellas era un hígado obviamente sintético, hecho con efectos especiales a base de gelatina y demás, pero que al parecer este Leonardo no estaba especialmente de acuerdo con la forma que tenía el hígado de explotar o de sangrar. Entonces tenían otra opción, que era un hígado real, se lo lanzaron y el tío se lanzó a comer el hígado crudo. Y la escena que vemos en la película en la que vomita parte del hígado con un poco de sangre y demás, esto es real. Fue un... En fin, tal cual. Sí, Lo contó él en una entrevista, que siendo vegetariano tenía dos problemas. Uno era el del pegarle un mordisco al salmón, que se lo pega, y luego lo del hígado. De hecho, probaron con el sintético, como has dicho, y fue el que vio que era absolutamente irreal, que no creo que fuese para tanto, porque lo puedes simular. Yo creo que es un poco exagerado. Este es un poco en plan que le gusta prepararse, yo creo que en exceso, y al final hizo ese sacrificio. Yo hubiese optado por el sintético. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita, así que más cositas sobre el rodaje. Ya nos vamos a meter con la película a saco en el siguiente bloque, así que más cositas, no. Estamos a punto de acabar. Kurz, antes de nada, hazme el favor de decirle a los oyentes cuál es tu dirección de correo. ¿Mi dirección de correo? ¿Por? Para que te escriban los fans de Sean Penn que se sientan ofendidos, sí, por lo que has Sean dicho Penn, antes. Sean Penn no tiene fans, y si los tiene son inmerecidos. No, yo no estoy de acuerdo. Sí, es cierto que en algunos papeles no puedo con él, pero ha habido otros donde me ha conquistado muchísimo. En fin, vamos a hacer una peña posita y luego ya volvemos con El Renacido, la película, nos metemos a muerte con ella. Ahora mismo volvemos. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros. Qué frío hace aquí. Cabrón, es que hace una rasca. Estamos aquí a menos 25, menos 30 grados, como en el rodaje del Renacido ahí en el sur de Argentina, en la Patagonia. Qué frío que hemos chupado aquí. Dios mío, con el Renacido de Revenant. Ay, bueno, que vengo aquí a hacer un pequeño comentario de la película, si no me rechinan los dientes y si el equipo no falla con tanto frío, que ya sabemos que los equipos con estos fríos no funcionan muy bien y las baterías se descargan muy rápido, esas cosas. Bueno, el Renacido, Alejandro González Iñárritu, de Revenant, que podía haberse titulado El Retornado, El Reurgitado, El Revenido, pero bueno, a mí me ha parecido un peliculón. Es una película de encargo, pero Iñárritu está aquí en todo su apogeo, o sea, se vuelca con ella. Y uno de los miedos que le tenía yo, principalmente, siendo Iñárritu el director, era la pretenciosidad. O sea, venimos de Birdman, que es lo más pretencioso que te puedes echar a la cara. Y quieras que no, está, la verdad, que lo solventa bastante bien. Hombre, tiene su pretenciosidad, sobre todo pues en esos sueños oníricos, febriles, que tiene ahí el personaje de DiCaprio, ¿no? Pues sí, pero bueno, está más o menos justificado, porque como es el tema de los indios y de las alucinaciones y las cosas que fumaban y esas cosas, esos sueños trascendentales que tenían con los espíritus y tal, pues está más o menos justificado. Y el otro punto así que le he visto más pretencioso, que no me gusta, porque yo la pretenciosidad de las películas no me gusta nada, es el tema de angulares y de ópticas, cómo las usa, cómo esas ópticas ahí aberrantes, y cómo utiliza la aberración para hacer unas panorámicas circulares y que todo se te vaya. Así que por otra parte queda muy chulo, queda muy estético, pero no deja de ser pretencioso. Se podía haber hecho con otro objetivo y que no desbarrase, que no desfigurase así los extremos, ¿no? Esto casi utilizar en algunos momentos casi ojos de pez, parece. Bueno, la película de todas formas me ha parecido buenísima, me ha parecido un peliculón, me parece narrativamente muy visual, casi a veces es cine mudo, ¿no? Por ejemplo, el inicio es apabullante. Es que tiene escenas ya que van a pasar allá a la mítica del cine, como esos 40 minutos de batalla inicial de los tramperos estos con las pieles y con los indios que se roba y todo este rollo. Todo el inicio es una pasada. La escena del oso, que de la que ya hablaréis y de la que se ha hablado mucho, ¿no? Joder, también es que es, te, por más veces que la veas, no sabes cómo leches la ha podido rodar en plano secuencia, dando vueltas ahí alrededor de él con la cámara, sin que se vea el resto del equipo, sin que se vea nada, con el oso ahí actuando que te cagas y el DiCaprio sufriéndolo. Qué buena, ¿no? La verdad es que tiene cosas sensacionales. Pues que me estoy helando de frío, perdón, es que hace una rasca. Bueno, que DiCaprio está sensacional, que yo creo que ya le van a dar el Oscar en esta vez. Que bueno, ya queda poco, igual algunos lo oís después de los Oscar y ya sabéis si se lo han dado o no. Pero el que más me ha alucinado es Tom Hardy, porque joder, que no te das cuenta que es él, con esas barbas y con esa forma que sale ese vestuario, ese maquillaje con el que sale en la película, joder, está francamente cambiado y además que hace una interpretación también soberbia, soberbia. Además se genera aquí un duelo muy tenso entre los dos personajes que está ahí cargado, ¿no? de tensión y que funciona muy bien. Fotográficamente, Lubezki, impresionante. Buah, qué bueno. Este es el habitual de Iñárritu. Bueno, también ha hecho otras cositas. Por ejemplo, ha hecho Hijos de los Hombres con Cuarón, que está muy basada la fotografía de esta película en la de Hijos de los Hombres, porque tiene así un color parecido y por la forma de rodar el plano secuencia que hizo con el coche en Hijos de los Hombres, por aquí está continuamente alargando los planos, haciendo planos, prácticamente planos secuencias, cortando muy poco, y la verdad que le da un aire a la película soberbio, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Además que la nieve queda muy estética en cámara y la sangre roja encima de la nieve. Buah, siempre es muy estético. Está muy bien. Asombrosamente solo ha usado luz natural. Nada más. O sea que aquí hay un trabajo de postproducción impresionante, memorable. Además que rodar con luz natural sin tal cual. Hombre, sí que está muy tamizada porque está siempre nublado y tal. Y le va muy bien. Y luego el tratamiento del frío, que se palpa, se está viendo la película y bueno, te puedes echar mantas encima porque se consiguen transmitirte ese frío que pasaron los personajes incluso rodando, porque dice que rodaron hasta con 30 grados bajo cero, como estoy yo aquí ahora, y vamos, se siente, se te cala hasta los huesos. Y luego un poquito igual le puede pesar la duración, son 2 horas 45 minutos y claro, como arranca muy fuerte, luego en el medio pues igual podemos pensar que decae un poquito, ¿no? La cosa es que el arranque son 40 minutos de acción pura y dura, ¿eh? Aunque yo creo que está bastante bien llevado. Y luego que no hay hombres como los de antes, ¿eh? Estos tíos aguantaban carros y carretas, ¿eh? Joder, es que es inhumano, macho, aquí lo que soporta DiCaprio, el personaje de DiCaprio. Es un sufrimiento que a veces dices, ya es un poquito demasiado y ya esto roza un poquito lo increíble, pero bueno, estás tan metido en la película que te dejas llevar, pero el tema del árbol, lo que ocurre con el árbol y la caída que se mete ahí, dices, bueno, vamos aquí a suspender la credibilidad esta, porque vamos, pero bueno. En el fondo, un peliculón muy bien llevado y a mí me ha gustado mucho. Y sin más, venga, que yo me voy a echar aquí unas mantitas por encima porque estoy helado, a ver, yo qué sé, no sé si enterrarme en la nieve, es hacerme un iglú, porque hace un frío. Venga, hasta luego, a ver si encuentro alguna rama seca, que va a estar complicado para hacer el fuego. Hasta luego, chao, adiós. Esto es La Órbita Endor, estamos con el renacido The Revenant, película con la cual nos tenemos que meter a muerte ya. Yo lo debo decir, González Iñárritu, pues hombre, bueno, ya recordamos Amores Perros, 21 gramos, Babel, Birdman. Como persona, no es santo de mi devoción. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Puede que, lo comentábamos tú y yo, Jaime, en un viaje hace poco, que, bueno, Mel Gibson podemos decir que no es un hombre ejemplar, pero como director me parece un fiera. Y con Iñárritu, pues debo hacer lo mismo, ¿no? Juzgar su trabajo, que me parece, en este caso, notable, ¿no? En mi opinión, creo que tiene un cine, a lo mejor, increíblemente pretencioso y fatuo, pero bueno, es virtuoso, ¿no? En gran cantidad de momentos aquí en Revenant. No sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que me parece que Iñárritu es como esos héroes de la guitarra, ¿no? Que sacan un disco con punteos y solos de 15 minutos. que tienen que estar demostrando constantemente lo buenos que son. Y claro, esa habilidad, como cineasta en este caso, pues me parece que en algunos momentos incluso queda por encima de la propia película. Y yo tengo algún problema que otro con eso. Aquí creo que esta es la vez que más me ha gustado. Creo que en Birdman me hizo enfermar porque me puso malísimo esa película, en serio, de verdad. Y desde entonces le tenía un poco enfilado aquí al sujeto. Pero, bueno, ha logrado un poco redimirse, por lo menos conmigo, en esta ocasión. Porque sí es cierto que con una película como esta, ¿no?, la del Renacido, primero que ha hecho un trabajo fantástico, y entiendo que con una obra de estas características no te puedes contener, o sea, no puedes no ser fastuoso si lo puedes hacer, ¿no? Entonces hay que hacerlo así. Por ello entiendo que a lo mejor esta es una película a su medida, y yo creo que un director sin el ego suficiente no podría encarar un proyecto así, por lo que yo solamente tengo que decir que en esta ocasión, y hablamos del Renacido, bravo. De todo lo demás ya es otro cantar, pero no es el día para hablar de eso. Eso sí, ya me gustaría que... Y ya nos lo quitamos de encima, ¿vale? Hay una polémica ahora con el asunto del plagio de Iñárritu, que se supone que ha cogido planos de que si la infancia de Iván, que si Andrei Rubliov, la zona, nostalgia, el espejo... Digamos que ha fusilado completamente la obra de Andrei Tarkovsky. ¿Qué tenéis que decir sobre este tema? Porque yo, habiendo visto algunos vídeos y tal comparativos... Sí que se le ve un poco el plumero, porque es una fusilación total de esos planos. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Fíjate, de hecho... No se parecen en nada. No, se parecen muchísimo, pero es un homenaje. A ver, y te digo por qué. Si tú escuchas a Iñárritu, para esta película te pone como influencias visuales y te las dice claramente... Como influencia visual para esta película tengo a Terrence Malick, tanto en La delgada línea roja como en El nuevo mundo. Por cierto, que en El nuevo mundo, además con labor de director de fotografía de Lubezki. Pero él te dice, y en las primeras entrevistas e incluso con la filmación terminada y que la película no se había visto, hay entrevistas que hacen DiCaprio con Iñárritu. Y ya en esas entrevistas, que se llevan muy bien y tienen compadreo, lo define el propio DiCaprio, porque lo conoce y lo han hablado, como en esta película lo que te has convertido es una mezcla, y además estoy de acuerdo, de John Ford y de Tarkovsky. Porque claramente es una influencia, porque ha bebido del cine de Tarkovsky, y además es que es un cine que le gusta. Y en ese sentido han metido algunos planos que son... como homenaje a esa persona para él referente. Yo el problema no lo tengo en que en algún momento sea igual que Andrei Tarkovsky, lo tengo en la utilización del plano secuencia, y lo tengo básicamente por dos motivos. Porque yo soy de la opinión, como la era Orson Welles y algunos como Stanley Kubrick, que son dos de los directores que hacían grandes planos secuencia. Podemos pensar, por ejemplo, cuando hablamos en Balas sobre Endor, del arranque de Seth de Mal, que ahí ese arranque con casi 3 minutos de plano secuencia, con grúa, desplazamiento, cámara en mano, tiene todo el sentido de ambientar y de localizarte en un momento. Es una película del 58 donde no había posibilidad de hacer ningún tipo de trucaje. Con Stanley Kubrick pasa lo mismo. Tanto en sus primeros años, si tú vas a, por ejemplo, a películas como Senderos de Gloria, que tienes ahí un paseo por las trincheras, que también se va, pues eso, a los 3 minutos aproximadamente, que te mete en las trincheras y que tiene ese sentido de pasear por las trincheras con los actores y con los protagonistas, tiene su sentido. Cuando lo hace, por ejemplo, en El resplandor en 1980, mucho después, con ese famoso paseo con el triciclo, tiene también su sentido, y tampoco en esas épocas hay posibilidades de trucaje. Andrei Tarkovsky está en otro plano distinto al de estos directores. Está en el de yo no utilizo el plano secuencia porque sea necesario para la narración, sino porque es una característica mía del estilo, porque tengo unas claves personales, porque hay cosas que las tengo que contar así. no por artificio, porque es mi forma de narrar. Entonces Andrei Tarkovsky, por ejemplo, y casi todo lo tiene en torno a los años 80-90, si tú vas a películas como Nostalgia, tienes 9 minutos de un tío con una vela, pero porque es la forma en la que él narra, también sin trucos digitales. Si te vas a películas como Offred, que es quizás el plano secuencia de los más famosos, que es cuando queman una casa y viene una ambulancia y está casi 6 minutos allí la cámara, porque es su forma de narrar. Tengo problemas con Iñárritu porque hace un poco lo de Andrei Tarkovsky, pero sin ser ese su forma de narrar. O sea, yo entiendo que no necesita plano secuencia porque no tiene las claves de Tarkovsky, porque Tarkovsky es muy simbólico y hay muchas veces que no entiendes hasta que no conoces sus claves. De hecho, si tú te vas a ver, por ejemplo, el cine de Tarkovsky, te vas a ver Solaris, cuando te pone imágenes de la hierba bajo el riachuelo, dices, bueno, ¿para qué estoy aquí y luego me mueve la cámara allí y tal? Pues porque son claves y cuando conoces las claves lo entiendes, pero Iñárritu no tiene claves. Utiliza el plano secuencia porque es un recurso con el que, digamos, demuestra que la tiene más larga que los demás, que es ahí donde no me encaja. Aunque sigo apreciando el trabajo que tiene ese plano de secuencia y el virtuosismo, digo, no es necesario. Entonces, además, a eso se le añade que ahora cuentas con el CGI. Y aunque no lo parezca, hay muchísimo retoque digital en muchas cosas. Entonces, cuando hablamos del talento de Iñárritu para los planos secuencia que la tiene, todos esos planos secuencias vienen luego muy, muy reforzados, muy ayudados con la postproducción. Pues yo estoy de acuerdo. O sea, realmente, no sé, hay algunas demostraciones aquí que son, en fin, lo hago porque puedo, pero no porque realmente la peli... Por eso decía antes que a lo mejor él se antepone a la propia película, dejando claro que él es tan importante como la trama. No, no. Pero mira, lo podemos poner con ejemplos claros. Dices, la escena del oso es virtuosísima. Luego vemos si quieres cómo se hace y hay también CGI historia. Pero dice, tiene un sentido hacer un plano secuencia ahí para que te metas en la acción y para que estés a ras de tierra y lo vivas con DiCaprio. Bueno, pues tiene un pase, tiene un sentido. Dices, cuando van por el río caminando, te mete con ellos para que seas parte de esa partida de caza. Lo entiendo. Cuando va a un ataque, pues para que vivas el ataque desde dentro. Pero luego hay otros momentos en que la narración, sin un plano secuencia y con planos detalle, incluso para el espectador sería mejor, y no lo hace. O sea, a mí, por ejemplo, cuando desembarcan de la barcaza, suben por la cuesta y tienen una conversación, ahí no necesitas un plano secuencia. ¿Para qué necesitas ahí un plano secuencia? ¿Para qué necesitas ir con Tom Hardy por su espalda, a ver cómo sube un paquete a una mula, cómo se acerca luego al rifle? Sí, sí, sí. No, y aparte, ¿no? Ahí no lo necesitas. Sí, no, y aparte, algunos planos contra planos para ver expresiones de los actores, pues ahí en ese punto concreto hubiera venido bien. Es que sí es verdad que hay momentos en los que este tío se emborracha de sí mismo, pero no hay más. Pero claro, luego, y es un poco la crítica que le haría, como digo, reconociendo el talento que hay que hacer para eso, y la planificación y todo, que me queda la sensación de, me la voy a medir, y es, mi amigo Lubezki y yo la tenemos más grande que todas vosotros juntas, a ver si aprendéis a hacer cine, darme el Oscar ya. Y no, eso, pero... me toca mucho los cojones, ¿sabes? No, pero yo qué sé, por ejemplo, a Alfonso Cuarón también le gustan los planos secuencias más que un tonto un lápiz, pero no sé, creo, normalmente están más justificados, en mi opinión. Y no voy a decir ni que sea mejor ni que sea peor que este, creo que son dos cracks. Y me gusta que un director sea un crack y que pueda hacer una cosa y la haga. Pero hay momentos en los que tú te tienes que poner siempre, siempre al servicio de tu obra. No puedes ser tú más importante que tu película. Tu película está siempre por encima de ti y por encima de todos los demás. No puedes poner una película al servicio de un actor, aunque básicamente sea el pilar principal en muchos casos. Pero bueno, pues cuando se hace, pues es un error. Y me parece que esta película, aunque está muy bien, y quizás esta película no me estomaga tanto como la anterior que hizo, bueno, creo que hay instantes en los que dices, vale ya. O sea, este tío, se la fela él mismo. O sea, llega. Entonces, en fin, Jaime, ¿tienes algún comentario que decir sobre Iñárritu? No. Vale, ya, si está todo dicho, ya, vale. Además, Iñárritu cuenta como guionista, en este sentido, hombre, el guión, bueno, además junto con Mark Lee Smith, el guión no es que tenga mucho que contar, en este sentido me es un caso muy parejo a lo de Gravity, ¿no? Hay bastante que mostrar delante de la cámara, pero la historia pues es bien sencillita. ¿Comentarios sobre la labor de guión? Bueno, yo creo que el guión es sin más, o sea, está bien, o sea, ¿sabes qué pasa? Que se cuenta mucho más a veces con la imagen que con el guión. El guión, si tú lo resumes, es sencillo y los diálogos tampoco son excesivos. Sí que tiene bien tratado el tema que va a ser importante de la respiración, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, al final la película, y me extraña porque hay gente que dice, la película tiene un final incierto, no sé si este va a sobrevivir o no. Porque alguien me lo dijo, se queda ahí colgado sin caballos y herido y tal, se va a morir. Y dice, yo, para mí queda claro que no se va a morir. Porque claro, cuando empieza la película, empieza hablando de la respiración, lo importante que es, que además lo dice literalmente. En la primera escena, además. Claro, sea, mientras puedas respirar, puedes luchar. Y cuando se acaba la película, que se acaba con un fundido negro, como empieza, lo único que oyes es la respiración de Glass. Te está diciendo, respiro, y como respiro, puedo seguir luchando. O sea, en ese sentido, el discurso de la respiración, que sea una historia de venganza, está bien trasladada. Me sorprendió un poco porque la vacuidad de la venganza, que es algo que el propio Iñárritu dice, pero ahí, es decir, lo dice él, pero se ha dicho 100.000 veces, la historia de que la venganza, cuando la consigues, te deja vacío. Entonces, cuando consigues la venganza, ¿qué te queda, no? O el típico reproche que siempre hace la gente al que se va a vengar, pero no quien va a sufrir la venganza, que es, si lo matas, no va a volver a la vida a tu hijo, no vas a conseguir nada. Que aquí lo curioso es que se lo dice el que va a morir, que le dice, mátame, pero no vas a volver a tener vivo a tu hijo, que es casi como ganarse una puñalada extra. Yo no se lo diría a alguien, le dice, sí, mátame, pero tu hijo no va a volver a la vida. Entonces le estás recordando que lo mataste tú, listo. Es ese tipo de cosas las que a mí me dan problemas, precisamente. Sí. De hecho, el guión, que en general lo veo bastante bien, tengo algunos problemas con él que no es que me parezcan insalvables, pero sí que me ponen la película un poco en un punto un poquito más bajo de lo que yo esperaba que iba a ser, Y este, precisamente, el que has comentado, es uno de ellos. Que vale, que yo ya sé que el tema de la venganza no tiene ningún tipo de catarsis al final y que la venganza final es vacía, pero tal y como se resuelve la película al final, a mí no me resulta satisfactoria en ningún caso. Y hay algunos otros casos o cuestiones que me parecen, entre algunos tocan el MacGuffin y otros el Deus Ex Machina, y entonces ya me... Aparte que me quedo sin comentarios o sin palabras cultas que soltar, me rompen un poco la película. Sin embargo, como ya digo, son problemas puntuales. De todos modos, la licencia de que Fitzgerald mate al hijo, me parece que en este sentido justifica un poquito una venganza que ya tiene una razón de ser. Quiero decir, la historia real Totalmente. Y la novela eran en plan, me habéis dejado tirados aunque estaba a punto de morir y era lógico que os marcharais, pero me voy a vengar, copón. No tenía mucho sentido, pero aquí, coño, es que han matado a Hawk, ¿no? Entonces eso ya es una manera, ¿no?, de decir, esto no va a quedar sin castigo, voy a aguantar todo lo que haga falta, ¿no? Me parece que en este sentido quizás es mejor. Quizás quede algo más confuso, aunque para mí en la película no, supongo que para algún espectador sí, el tema del pacto, ¿no? Porque cuando le dice, si quieres que te mate, parpadea. Yo creo que queda claramente que el otro está forzando a decir, no quiero parpadear. Claro, exactamente. Pero al final se cansa. O sea, el otro le está como haciendo trampa, es decir, en algún momento todo el mundo tiene que parpadear. Y yo creo que queda perfectamente claro que está el otro con los ojos abiertos, que dice, no quiero cerrar. De hecho, si te das cuenta, intenta como negar con la cabeza, sí, dentro de lo que cabe, para intentar darle a entender que no está queriendo que le mate, pero el otro, claro, es un tío listo, es un cabrón y ha cogido exactamente el gesto que necesita para matarle. Sí, claro, es que le faltó echarle arena en los ojos en plan, parpadea si quieres que te mate. Si quieres. Claro, entonces yo creo que luego son justificaciones cutres o de mal pagador de Fitzgerald al final de decir, oye, teníamos un pacto, y otro decía, no hemos tenido un pacto nunca. Pero digo que es confuso seguro para algún espectador, porque acá hay espectadores de cada uno es de un padre y una madre, porque cuando estuve yo viendo uno de los que venía conmigo decía, pues tienes razón, habían hecho un pacto. Pues yo no lo has visto. Pero ya te digo, hay espectadores para todos los gustos. De hecho, había una pareja que no conocíamos al lado que ella, después de la escena del oso, lo único que pudo decir fue, pobres ocetnos, ¿quién los va a cuidar? Y yo decía, coño, no entiendo nada. Yo, entre eso y que luego yo en el cine cuando la vi, cuando se caen por la ladera el oso y él, que ya, o sea, ya es el clímax de la pelea, ¿no? La gente empezó a partirse el culo en medio del cine. ¿Por qué? Cosa que, porque les pareció súper cómico que el oso se cayera arrastrándose por la ladera y se le cayese encima. Pues al tío. Lo cual no entiendo. O sea, es como. Me pareció una de las escenas más impactantes que he visto en los últimos años. No, hay gente que en vez de ir al cine debería ir a la discoteca y liberar ahí sus demonios internos. O sea, en serio. Casi lo mata, está medio muerto y entiendo que los pobres osetnos van a tener un mal destino, pero no sé si ese es el momento para acordarse de los osetnos. Bueno, si ya hubiese leído el libro, esa mujer se habría querido suicidar o algo así, porque en el libro uno de los cazadores se carga un osetno, en plan... ¡Ah! En fin. En plan revanchismo total. Bueno, vamos a ver... que aparece por ahí y tal. Pero perdona, una cosa más acerca del guión, que es que me ha parecido interesante que lo hayas comentado, el tema de que la venganza esté justificada con el asesinato del hijo y todo esto. Creo que sí que el guión instala un tema importante. Quizá yo lo he visto porque soy padre y entonces es que me toca más, ¿no? Pero creo que está muy bien que hila toda la historia en torno al tema paterno-filial o al amor entre un hijo y un padre o una madre. Porque si os dais cuenta, todo comienza, en este caso, con el ataque de los indios Arikara, porque a Powaka, la hija del jefe, ha sido secuestrada. Glass acaba como acaba porque los osendos han sido amenazados, o la madre ha sentido que han sido amenazados, y acaba así, y luego la venganza, todo ella gira también en torno al asesinato del hijo. Entonces, como que pone todo el tema de este amor paterno-filial como hilo conductor de la película, o al menos es la lectura que yo le he querido ver y me ha parecido bastante interesante. Estoy completamente de acuerdo, y además poniendo como contrapunto el personaje de Fitzgerald, porque él cuenta en la hoguera que su padre se había encontrado con Dios, que lo había visto en la forma de una ardilla, entendemos que en mitad de la nada pues encontró una ardilla de la que alimentarse y tal, y eso fue una especie de señal divina, ¿no? Y el otro lo cuenta como diciendo, mira, el colgado de mi padre a quien al final tuve que disparar, ¿no? O sea, es el hijo que mata al padre, mientras que todos los demás son padres que están buscando a sus hijos o bien buscando venganza por ellos, etcétera, ¿no? Entonces es el único personaje que realmente está desnaturalizado, ¿no? En este ambiente, porque ni es buen padre, ni es buen hijo, ni es mala persona. Hombre, Iñárritu lo dijo y en una entrevista que le leí no hace mucho, y que decía que no sabía muy bien por qué, pero todas las películas que hacía al final acababan teniendo una historia padre-hijo, padre-hija, ¿no? Dice, eso debe ser igual, que me traiciona el subconsciente o algo, aunque en este caso sí reconoce que era un elemento que estaba desde el principio. Él cuando habla de esta película, a nivel técnico dice que lo que quería hacer es, como en todas las películas, jugar con los géneros, saltarse las reglas, que bueno, hasta cierto punto. Si niega lo que he dicho un poco antes, y en eso estoy de acuerdo y tiene razón, que no es una película del oeste, que es una película de pioneros y que sobre todo lo que le interesa más, por un lado, es ese nacimiento exacerbado del capitalismo, porque aquí, quieras verlo o no, lo de las pieles es una cosa que codicia a todo el mundo y que genera violencia, y en ese sentido él dice que no ha cambiado mucho, me parece que exagera un montón cuando dice esas cosas, que no hemos cambiado mucho de aquellos años a estos en cuanto a la fiebre del capitalismo. Bueno, yo creo que ahora no nos matamos por pieles, pero dejando esto de lado, sí que dice que es un momento, y eso se nota y lo transmite, de total injusticia, de que hay violencia extrema, y yo creo que esa violencia extrema te la transmite muy bien, tanto en el ataque de los indios como en la lucha final, que yo creo que son escenas, la última es brutal, toda esa lucha, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes talentos de esta película, más allá del guión, que la conjunción, y ahí hay que hablar de Martín Hernández en el sonido, la conjunción de imagen y sonido te traslada totalmente a los ambientes. O sea, cuando vas por el río, oyes el agua, las pisadas en el agua, las moscas zumbando, cuando ves, estás en el bosque, oyes las agujas de los pinos crujir, cuando estás con la escena del oso, escuchar las moscas, casi casi te atragantas con la tierra, y en ese sentido todo eso le da a la película un tinte, vamos a decir así, inmersivo muy grande. Quizás a veces me molesta un poco que ya eches wow a la cámara, eches salpicaduras, eches sangre, que algunas incluso están retocadas digitalmente para acentuar eso, que ya me parece hasta cierto punto excesivo, ¿no? Dice, vale, dame la cercanía, pero no me hagas sentir como que DiCaprio me está exhalando en la cara. De todas formas, sobre el sonido que has dicho, o sea, es que a mí me parece que la labor del sonido en esta película es magistral. O sea, realmente tú lo has dicho, o sea, puedes cerrar los ojos y claro, estás viendo la película, en serio, es un tratamiento impresionante. En este sentido, a lo mejor la música como banda sonora al margen de la película, pues no es una cosa, no es una música que yo escucharía en el coche, porque no me parece que en ese sentido es fallida, pero se adapta tan bien a la película, está tan al servicio del film que cumple con creces su cometido, ¿no? Pero me gusta más el factor sonido que el factor musical, aunque está claro que ambos, vamos, lo que hacen es engrandecer un poco la experiencia. Y de hecho le da más preponderancia. Tú date cuenta que cuando realmente escuchas la banda sonora, la que han hecho, digamos, Apaches, aunque tiene mucho más trabajo Ryuichi Sakamoto que Alba Noto, cuando realmente la escuchas es cuando no escuchas los sonidos del bosque, el fragor de la batalla, las flechas, los disparos, nada, lo escuchas, pues, por ejemplo, cuando van remontando el río o se encuentra con una gran planicie o va caminando, que es ahí cuando escucha, digamos, un poco las dos características de esta banda sonora, el piano y sobre todo la cuerda, ¿no? Que tiene más un toque, pues, y por eso no es fácil de escuchar para todo el público fuera de la película, porque tiene un toque casi New Age al estilo Michael Nyman o Philip Glass, que no la hace como para decir la pongo en el coche, pero encaja perfectamente. Además, Ryuichi Sakamoto, que después de ganar el Oscar con Bertolucci, estuvo en Ojos de Serpiente, y para Hollywood desde el 98 no había hecho nada. A excepción con esto que dices en cuanto a que todo el tema de la banda sonora, estoy completamente de acuerdo. Sí que tengo que mencionar un tema que es el de la última, justo previo al último combate entre Fitzgerald y Glass, que toda es la escena de persecución que están desarrollándose, y hay un punto en el que la banda sonora llega a un momento con muchísima percusión, recuerdo, y que me pareció verdaderamente fascinante cómo se integra en toda la narración. Y ahí es cuando la banda sonora, para mi gusto, termina de explotar, porque no solamente es todo lo que tú dices, que te ayuda a seguir un poco el ritmo, es mucho más centrándose en los sonidos y en todo cómo te mete en la película, pero es que en ese momento la inmersión es completa. Ahí sí que la banda sonora me pareció realmente remarcable. Venga, sí, ahí se va un poquito más a lo que suele hacer en cosas como Apple Seed, que ya es más cañero, que a veces tiene menos melodía y es más, digamos así, difuso, pero desde luego impactante. Pero mira, cuando decimos, hay gente que esta película, tú si la quieres buscar en descarga directa, te la puedes descargar en altísima calidad, pero esta es una película que merece muchísimo la pena verla en una sala, porque en una sala con un buen sistema de sonido es que oyes unas voces detrás, los disparos lejos, acercarse, alejarse, y es totalmente, como hemos dicho antes, inmersiva. O sea que si alguno se la ha visto en una copia, aunque sea muy buena, que vaya al cine, la va a disfrutar un montón. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos metemos con el reparto y luego dejamos la fotografía ya como dentro de los aspectos técnicos, y va a ser el que dejemos para el final. Luego ya nos metemos a analizar la trama, vamos recordando los momentos de la película, vamos contando cómo se rodaron determinados momentos a medida que lleguemos a ellos. Pero vamos a meternos con el reparto, que realmente Yo voy a citar solamente a 5 actores, y si queréis en algún momento dado, pues podéis citar más, pero básicamente Leonardo DiCaprio haciendo de Hugh Glass, tenemos a Tom Hardy como este John Fitzgerald, Don Hal Gleason haciendo el Capitán Henry, aquí me hace gracia, ahora explicaremos por qué, la conexión Star Wars, Kurt, la conexión la Star conexión Wars. Está degradado, degenerado, capitán. Tenemos a Will Poulter haciendo de Jim Bridger, y bueno, podríamos hablar de Forrest Goodluck haciendo de Hawk, el hijo de el personaje de Glass. Obviamente, en este sentido, bueno, hay más actores por ahí, algunos personajes muy interesantes dentro de los papeles de los indios. Pff, me encantan todos, es que además tienen una presencia en pantalla impresionante y me gustan todos, pero bueno, llegar a citarles tampoco me parece que sea aquí de recibo. Así que inevitablemente DiCaprio y Hardy se llevan todas las alabanzas. Vamos a empezar por los secundarios, si queréis, porque en este sentido Will Poulter, al quien ya habíamos visto en algunas peliculitas, pues aquí está más o menos de forma aceptable, pero sobre todo lo de Don Hall Gleason a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo en El Despertar de la Fuerza le odié cada segundo que salía en pantalla, pero bueno, aquí está, no solamente está muy bien, sino que además muy creíble y me ha gustado bastante. Es que ese speech en castellano es muy malo, ese speech en castellano de la fuerza del despertar de la fuerza le hizo mucho daño, ¿no? Porque además es na na na de la república. Joder, macho, me has quitado todo el espíritu combativo que tenía. No, pero aquí lo ves en versión original, es una actuación impresionante, lo hace genial, es un poco el personaje más blanco de toda la película, porque en todo momento se comporta honorablemente e incluso reparte dinero a manos llenas para darle no una oportunidad de subsistencia a Glass, que cree que no la tienes, pero sí de muerte digna y de entierro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues venga, si queréis, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, ¿qué decir? Yo debo decir que en este sentido, bueno, hemos hablado de que sí el doblaje, que sí la versión original. Esta es una de esas películas en las que el doblaje siempre va a salir mal parado. O sea, no se puede luchar contra este tipo de cosas. Cuando unos actores modulan y cuidan tantísimo los acentos, como en este, bueno, lo de Tom Hardy me parece que es impresionante. Eso es que no se puede trasladar a la hora de doblarlo. Entonces, francamente, aquí tienes todos los cartuchos, los tienes ya gastados. Porque además luego Leonardo DiCaprio sí que es verdad que durante gran parte de la película apenas puede hablar porque tiene el zarpazo en la garganta. Entonces hace un trabajo así de, pues eso, de esforzar las cuerdas vocales al máximo. Francamente, no puedo asimilar esta película doblada a ningún idioma. O sea, realmente hay que escucharla en su idioma original porque no puedo entenderlo de ninguna otra manera. Con otro tipo de películas todavía, pero con esta solamente hay una salida. Y en este sentido está todo el mundo muy, muy bien. No sé, hay mucha gente que dice que le ha gustado más Tom Hardy que Leonardo DiCaprio. En este sentido, a mí me han gustado muchísimo los dos, son dos personajes muy distintos. Hardy me encanta en esta peli, es uno de estos malos, malísimos, a los que tienes que odiar, pero lo hace tan bien que no es que te guste el personaje o que te pongas de su parte porque empatía poca hacia este Fitzgerald, pero madre mía, es que lo hace tan bien que estaba deseando que tuviera más minutos en pantalla, porque de principio a fin me ha parecido muy convincente, está fantástico. No sé qué trifulcas habrá tenido con Iñárritu, pero el resultado que se muestra en la imagen es espectacular. Y DiCaprio, obviamente, sí, ya, no, ya sabéis yo que yo con el asunto de los Oscars no me voy a meter, pero si no es con esta, estamos grabando ahora mismo, estamos a mediados de febrero, así que todavía queda mucho para... Quedan algunas semanas para que sepamos si la Academia le va a reconocer ya por fin o no. Si no es con esta, yo creo que ya nunca, ¿eh? Pero bueno, ¿qué decís vosotros sobre el reparto, así de grandes rasgos? A ver, bueno, si quieres... No, adelante, Jim. Vale. Bueno, primero, si eso, voy a empezar como tú has hecho con el tema del doblaje. Yo soy uno de los que piensa que el doblaje de Tom Hardy me ha gustado más que el de otros, al menos en ese sentido, y estando completamente de acuerdo contigo con lo que dices de que el doblaje siempre va a perder aquí, ¿eh? Pero... creo que Alejandro García hace bastante buen trabajo con el doblaje de Tom Hardy y que Luis Posada en este caso se me ha quedado un poco atrás precisamente porque aunque sea el actor de doblaje original o habitual de DiCaprio, sí que es verdad que este papel tenía unas peculiaridades y unas características que yo creo que Posada no alcanza pese a todo su buen esfuerzo, que seguro que lo ha tenido. Dicho lo cual, es que es completamente cierto que esta película siempre va a perder ante el doblaje, sobre todo con actores como Tom Hardy metidos en el papel. Tom Hardy es un actor que le hemos visto siempre actuar casi con todo lo que él tiene, o sea, con su cuerpo, con su voz, con su mirada, que es algo que tenemos que tener muy presente en esta película. Y en el caso de la voz ya le vimos en Batman, en The Dark Knight Rises, haciendo de Bane, que en ningún momento le veíamos otra cosa que no fueran los ojos y el cuerpo. Ahí domesticó la voz de una forma brutal y tiene una voz tan peculiar, antes lo he comentado, que este tío sería un podcaster de, vamos, de leyenda. Pero es particular, pero no siempre la misma, porque en Mad Max tú le escuchas y tiene una voz completamente diferente. Aquí tiene otra voz completamente diferente en lo del personaje de Bane. Bueno, vale que ahí tenía ayuda digital, pero bueno, ayuda con efectos y eso. Pero es muy diferente igual. Es que sí. Es muy diferente igual. Y bueno, una cosita, sobre solamente una puntualización. A DiCaprio le doblan dos actores aquí en España, si es cae en Barcelona, pues es Luis Posada, si cae en Madrid la película, le dobla David Robles, que por ejemplo en El Lobo de Wall Street es David Robles. Me da la sensación de que se desgañita un poquito más cuando tiene que gritar. Y, o sea, le veo a Posada como muy cómodo. Confortado en su registro habitual. Y no sé, a David Robles le veo como que le gustan un poquito más los desafíos. Esta es una opinión mía muy personal y no quiero que nadie se me enfade, pero francamente creo que para este papel en concreto yo me hubiera tirado más por Robles que por Posada, pero esto ya son cosas mías. Pues probablemente ahora mismo la verdad es que no puedo poner las voces en mi cabeza, pero bueno, probablemente sea así. La cuestión que quería comentar, y antes de meterme con los personajes más jugosos o principales, una mención muy breve, muy rápida a Paul Anderson, que es el que precisamente hace de Anderson en la película, es uno de los personajes de la expedición peletera, pero a mí es que este tío me encanta, sobre todo porque yo le conocí en esta película, bien, en Peaky Blinders, haciendo de uno de los dos hermanos de protagonistas, y a mí es un tío, Thomas Shelby se llama en este caso, y es un tío que me encantó en esa serie, y desde entonces, por una razón u otra, le he ido siguiendo la trayectoria en Sherlock Holmes, Juego de Sombras, en 77, y es un actor que me encanta, así que brevísima mención para él, porque aquí pues tampoco hace nada del otro mundo, pero bueno, me cae bien, me gusta su acento en versión original y por eso le menciono. Y luego de la actuación de DiCaprio, poco más que decir, aparte de lo que ya has mencionado, Antonio, sin duda la interpretación gestual y que hace es francamente bestial. Estamos hablando de un papel que le requiere mucha interpretación física, muy poca interpretación verbal, y es muy meritorio cómo lo consigue. La escena concretamente en que John Fitzgerald asesina a Hawk, a su hijo, me parece que es impresionante cómo lo hace. Hay que decir que en ese momento el propio DiCaprio estaba enfermo, tenía un virus, tenía una gripe concretamente, y todo lo que escupe en ese momento no es efecto especial, según tengo yo leído, sino que todo sale de él directamente, pero aun con todo le da una sensación de verosimilitud y una intensidad a toda esa escena, que sin duda capta, yo creo, lo que debería o lo que podría ser más cercano a un padre que ve morir ante sus ojos asesinado a un hijo. Pero yo también estoy de nuevo entre los que piensa que el que se lleva la palma aquí es Tom Hardy. Este actor es verdad que me gusta muchísimo, me gusta mucho, muchísimo. Ya desde que le vi en Rock and Roll me pareció brutal y luego le he ido siguiendo a lo largo de toda su trayectoria, pero es que aquí esta interpretación que hace me parece que no tiene ningún tipo de... A ver si sois capaces de reconocerle en Black Hawk Derribado, ¿eh? Hombre, claro, sí, sí. Joder, pues, sí, macho, sí. No se parece en nada, ¿eh? No, totalmente. Es otra persona. También tiene esa peculiaridad. El tío, si quiere, puede ser camaleónico, puede cambiar según la circunstancia, porque también en Bronson, aunque se nota que es él, cuesta un poquito reconocerle, pero es que este es un tío que se mete muy bien en el papel, tiene unas interpretaciones sólidas, y en este caso sobre todo me parece fascinante, si os dais cuenta, cómo el tío prácticamente ni parpadea en ningún momento. Le da un toque muy particular de malignidad a la mirada de Fitzgerald, casi de locura en todo momento. Es un personaje que no está arriba de la cadena de mando, pero en todo momento parece que tiene las narices suficientes como para tener la iniciativa. Ese toque que le da cargando los hombros al propio personaje, nunca mirando a los ojos, si os dais cuenta, nunca mira directamente a los ojos del otro personaje con el que está interactuando, prácticamente bueno, nunca. Hay momentos en los que lo hace, pero sí que lo hace en momentos muy puntuales. Mira, la mirada que le echa a Bridger cuando están ya están, digamos, en el campamento, han llegado al campamento, está el capitán Henry buscando el dinero arriba, en la caja fuerte, en la habitación, y justo cuando sube por las escaleras le echa una mirada a Fitzgerald al otro como diciendo, pero que has estado a punto de hablar, déjame a mí que hable yo. O sea, esa mirada me la echa a mi Tom Hardy y a mí me mata ahí directamente. Sí, o sea, sí. A mí esos ojos me diluyen. en la atmósfera. En fin, me parece que está muy... Sin menospreciar a DiCaprio, que está estupendo. O sea, además, realmente tiene un papel que es muy difícil de hacer, y todas las troperías que le ha hecho el director y él ha sobrepasado, se ven en pantalla, y tú pasas frío por él y todo, ¿no? Lo que hemos visto hacer a este actor aquí es, vamos, para que no lo repita nadie nunca más. Ya lo ha hecho él por toda la humanidad y me parece que está estupendo. Sin duda. Francamente. Hay un momento cuando está huyendo de los Arikara, cuando él está sobando, tiene un sueño así onírico muy extraño, y le descubren los Arikara, los rojos, como lo llamaban en versión original, y estos rojos le empiezan a perseguir. Él se monta a caballo enseguida, un poquito antes de que se arroje con caballo y todo por el acantilado, y hay un instante en el que él mira hacia atrás y se tiene una expresión de locura, de pánico, o sea, no sé, esa expresión, o sea, en serio, es para enmarcarla, y además me parece que salía en el tráiler y todo. En fin, me parece que este tío ha puesto el listón muy, muy alto. Bueno, y únicamente ya mencionar, solamente ya para terminar, y ya te dejo, Kurz, que te explayes. A mí me parece que la actuación, ya no de Hawk, que es más evidente, pero la actuación del indio, del amiguete este que se echa a mitad de película, oye, creo que está bastante bien. No hay demasiados actores nativos americanos que se puedan ver y con actuaciones así especialmente buenas, por lo que yo he visto. De hecho, la última, lo estuvimos creo que comentando, Antonio, el actor este que hace de en la serie Banshee, que hay un indio que es un mamotreto enorme, pues es uno de los últimos que he ido viendo y que, bueno, pues que tampoco son actuaciones especialmente memorables. Pero a mí ese tío me parece que llega perfectamente a conseguir un buen equilibrio entre un tío pues con el rollo este místico de los indios, un componente de superviviente y no deja de tener un punto entrañable y majete cuando tienen esa escena muy de camaradería de cuando están intentando chupar el qué. Sí, lo de la lengua. Pero a mí me gusta más, a mí me gusta más el que hace del padre de Powaka, ¿eh? O sea, en serio, es que tiene una bueno cara también, como de... Muy bueno. En fin. Totalmente de acuerdo. El que has dicho tú, este es Hikuk, mira, lo voy a recomendar, aunque al final son 44 minutos de documental que se va un poquito a lo que decimos, nos estamos cargando el mundo, echamos de sus tierras a los indios, que el documental es A Wall Unseen, también se ven cosas de la producción. Ahí se cuenta, por ejemplo, que este Hikut es en realidad repartidor con un camión cisterna, es camionero, o sea, no, ni siquiera es actor profesional. De normal, como digo, lleva un camión cisterna, y pasa un poquito con otros, que son gente que él les daba las claves de actuación, que tampoco son muchas, porque casi todo se hace con el rostro y con las pinturas, ¿no? Casi poniéndose serios, ya digamos que con el físico lo dan. De todas formas, ¿estás de acuerdo conmigo, Kurz, en que muchas veces que no hace falta que elijas a un actor de carrera, sino que una persona con una cara muy particular, sí, y así, sin que sobreactúe, conteniéndole un poco, pero tampoco sin que sea inexpresivo? ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Mira, el indio viejo que está como sonado, que no sabe dónde está, que va como cantando ahí una plegaria, ese tío no tiene que hacer nada. Uh-huh. Y queda perfecto, porque tiene las arrugas, el aspecto de viejo, loco y tal, y ya está. Por eso las labores de casting muchas veces son importantes. Y aquí se involucró mucho Iñárritu, los elige perfectamente. Se ven las pruebas de cámara, por ejemplo, que hace con el chico que termina haciendo de Hawk, y cómo después, además, durante la producción lo lleva a Dakota del Norte para que hagan este documental y se reúna, digamos, con lo que queda de su tribu en esas tierras que eran de sus ancestros. ¿Sabes? Otro ejemplo muy bueno, que además ninguno era actor, toda la película hecha por gente que no eran actores, algunos eran corredores, atletas y tal, aunque luego al final algunos acabaron haciendo más películas, el reparto de Apocalipto, tío. Ya, claro. Hay todos, o sea, están... O sea, Garra de jaguar, qué grande. El padre del protagonista me parece brutal. El malo maloso, ¿no? El que le entrega el cuchillo de ébano al hijo que muere. O sea, es que todos esos tienen unas caras tan impresionantes que realmente lo único que tienes que hacer es plantarlos delante de la pantalla, de la cámara, y que hagan lo que quieran, básicamente. En fin, y con esta película pasa lo mismo. En fin, fotografía. ¿Qué decís? No, déjame que diga algo de DiCaprio y Hardy, porque yo creo que que decir que Tom Hardy está mejor que DiCaprio no es correcto, y voy a intentar a ver si puedo exponeros mi punto de vista y si estáis de acuerdo. Yo creo que lo que hace como actor DiCaprio en la película está a años luz de lo que hace Tom Hardy. Cómo llora, miedo, afectividad con su hijo, cabreo, contención cuando habla en Arikara, en Pawnee. O sea, es el actor de la película y el que lo da todo y el que está para el Oscar. ¿Cuál es el problema? Que Tom Hardy, unido a cómo está escrito su personaje, es un puto robaplanos. Es un puto robaplanos, porque en el momento en que DiCaprio está con Tom Hardy, se va todo con Hardy. Un poco por lo que ha dicho Jaime, que es el talento que tiene Hardy y a este papel le viene muy bien, y es que actúa con el cuerpo y con la mirada. Entonces, además, esto es muy listo, porque cuando se fue a preparar el papel dijo: este tío está como un puto cencerro. Y dice: en mi imaginario, ¿quién es un puto cencerro? Dice: Tom Berenger en Platoon. Se vio Platoon y dijo: voy a copiarle la mirada. Voy, que de vez en cuando, y si te fijas, lo hace, abre los ojos como platos, pero como platos. Sí, pero, sí, eso es lo que más me chocó. A lo bestia, dices, se le van a salir de las cuencas. Y está a un centímetro de uno y le está mirando al botón del pecho. Dices, joder. Eso es, ese tipo de miradas son las que a mí me impactan. Es como decir, está en su puto mundo y solo sale de su puto mundo para amenazar. Uh-huh. Y siempre amenaza al más débil, que es al chico. Que lo amenaza, y es en el único momento en que mira fijo. Y mientras tanto está con actitudes en el cuerpo, es de absoluta dejadez y el típico sembramierdas, el típico cizañero, ¿no? Está por ahí, estaba muerto, no va a llegar, no podemos llevarlo. O sea, está todo el rato haciendo una labor de zapa de... Todo el mundo sabe que está muerto, no sé para qué seguimos, sí. Vamos a morir todos, ¿verdad que sí? Y va como buscando aliados. Ojo, a ver, también te digo que no digo que su interpretación sea mejor que la de DiCaprio, ¿eh? Pero sí que es cierto lo que tú dices, que es una interpretación completamente robaplanos. Claro. Y tal y como lo explicas ahora mismo, queda perfectamente claro, cómo lo hace. Porque es por eso, por ejemplo, dices, escenas donde realmente se enfrenta. Joder, si es que el diálogo bueno se lo das prácticamente a Tom Hardy, ¿no? O sea, en el momento que está con la pistola, el otro limpiando y otro se acerca, tiene más protagonismo, aunque está encañonado Tom Hardy que DiCaprio, y así le pasa un poquito. Lo que pasa es que, claro, DiCaprio, aparte de todo lo que hemos dicho, que actúa, lo que se prepara, es lo que soporta en condiciones, que esos también hay que valorarlos. Es un tío que renuncia a interpretar a Steve Jobs para coger este papel, que se somete todos los días a 5 horas de maquillaje para simular las heridas, que está al borde de la hipotermia, que se tiene que meter, que además en el documental se ve, repiten la escena del agua que sale, que tú lo ves y te da frío porque viene en el agua agarrado a un tronco y hay hielo, sale y se tumba en el hielo y se quita la capa. Hay un momento en que están ahí grabando, porque se ve que están grabando, y dice Iñárritu, corten. Entonces se le ve con una cara como diciendo, su puta madre, otra vez al agua. Entonces ves, acto seguido, como dos operarios con trajes de neopreno para resistir bajas temperaturas, que son todavía más gordos, lo meten otra vez al agua. Dices, joder, pues un tío que hace un sacrificio, una preparación. El problema es que, claro, que está con un robo planos. Bueno, también, bueno, además también hay que mencionar que DiCaprio, según tengo entendido, estuvo para prepararse el papel como una semana sin hablar con nadie. O sea, se encerró por completo en sí mismo, que quiero decir, puede parecer una gilipollez, pero es un poquito más de este sacrificio que hizo él para prepararse este papel y para hacerse la idea de que iba a estar en un territorio inhóspito y completamente salvaje. Porque en esta película realmente uno de los pilares más importantes es la actuación de esta gente, porque sus personajes tampoco es que estén muy bien escritos. De hecho, es más importante lo que les pasa que ellos mismos de por sí, o sea, todo lo contrario, ¿no? De otras muchas obras que en las que a lo mejor el trasfondo está más cuidado. Aquí conocemos algunas cositas de ambos, pero realmente nos da un poquito igual. Nos recreamos en las interpretaciones porque verdaderamente es difícil llegar a meterse dentro de los propios personajes. Yo no llegué a sentir mucha empatía hacia ninguno en ningún instante, pero sí que veía el espectáculo visual de ver a estos tíos interpretar, que era una maravilla. Pero bueno. ¿Y ya te pareció un poco canso el de el indio con la hija? Es que era cada vez que llegaban a un sitio, igual está aquí mi hija Pauni. Iban a otro sitio, igual está aquí mi hija Pauni. Anda, mira debajo las matas, canso ya con tu hija. A ver, ese tema que, bueno, en parte, yo es lo que considero realmente el MacGuffin de la película. O sea, es el motivo que le dan aquí a los Arikara para estar siguiendo a todo el mundo y estar matando a todo el mundo, pero ¿no? Pero además, si os fijáis, al final luego lo tenían los mismos franceses con los que él traficaba. Sí, o sea, es como dice, has estado en el campamento y la tenías al lado. Claro, colega. En las escenas eliminadas hay una escena que cuando se van los indios y dice, ¡ah, se van con los caballos y se dejan a la hija, pardillo! No, hombre, pero sí que es verdad que a mí me parece un móvil suficientemente potente como para que los indios estén por ahí matando a diestro y siniestro, vamos. Sí, pero ¿Qué no harías como pero, padre en una pero ya así? te da la sensación de que ya debe haber entre los machacas de los masillas de la tribu discusiones de, oye, estamos muriendo a cunachos por la hija, oye. que era la hija, joder, que tiene tres. Vámonos para casa ya de una vez. Bueno, nos metemos con la fotografía. No, ya. Pero a ver. Joder. No, perdona, no, lo digo. Que es que lo que sí tiene, creo que está puesto para eso, porque, claro, ¿por qué salva al final la vida Glass? Porque ha salvado la hija de. O sea, la vida de esta hija, ¿no? Entonces, ese momento de la salvo de la violación, él no sabe que luego se va a encontrar con estos, pero al final es lo que lo salva, ¿no? Porque dices, al final los indios, ¿por qué pasan? Te queda claro cuando ves que va a la India con ella. Estos se la han encontrado y la otra le habrá dicho desde lejos, mira, ese es el que me salvó, ala, pues venga, lo dejamos. Sí, pero a mí me parece uno de los toques más penosos del guión, ¿eh? En realidad, toda esa parte. O sea, me hubiese dado bastante igual que hubiesen terminado todo el arco de Powaka haciendo que se escapa y que ella se reencuentra con su familia sin tener que meter esa última escena que no deja de ser una forma de hacer que DiCaprio no llegue a consumar su venganza por lo que ha escuchado antes. Pero, Jaime, solamente es el creador. Sin esa escena podemos intuir que es Powaka, pero esa escena confirma que es Powaka. Sí, sí, lo confirma, pero es que yo no quería a los indios ahí. Yo quería que fuese el propio Glass el que le quitase la cabellera, que al fin y al cabo ha sido Pauni, o que le matase. Bueno, eso ya, si queréis, entramos luego al final, pero a mí esa escena no me gusta. ¿Tú, cuando hagas si te das remake, cuenta, como saben que no diferenciamos a los indios, le ponen un tatuaje para que digas, ah, mira, esta es la misma. Eso es, sí. Bueno, si no os importa, hablamos de la fotografía. Bueno, no, porque todavía. Porque, claro, para muchos es el principal fuerte, ¿no? De esta película, que obviamente, pues, cada vez se concede más importancia a este tipo de cosas, los espectáculos visuales, ¿no? De esos panoramas increíbles, pues en fin, ¿qué se puede decir? Hace poco hablábamos de los odiosos 8 y hablamos de sus panorámicas increíbles, pero claro, los planos generales aquí que vemos son bastante más impresionantes, realmente. Kurz, que a ti te gustan estas cosas. Sí, bueno, es un poco lo que decía yo antes, que le decía DiCaprio, ¿no? Le decía que es una mezcla de Ford y Tarkovsky, ¿no? Una de las cosas que más le gustaban a Ford, y de hecho Ford admiraba mucho a Kurosawa, porque decía que era la única persona dentro de la cinematografía que conseguía captar los paisajes como él, porque Ford era un obsesionado del paisaje, ¿no? De transmitir al espectador lo que son los paisajes naturales, ¿no? Son míticas sus estampas del Gran Cañón y de todo lo que es el paisaje de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que aquí quizás es lo que más valoro a la hora de hacer la puesta en escena y la imagen, ¿no? O sea, es que hay momentos que son absolutamente brillantes. Dices, el tema de la avalancha, que dices, bueno, pues fue casual. Pero lo que he dicho antes, cómo entra la luz por el cañón cuando se inicia el duelo. O, por ejemplo, cómo está grabada esa entrada de la tormenta de nieve en el bosque. Es que es maravilloso cuando pasean entre los árboles. Sí que es cierto que a mí hay algunas cosas que me terminan pareciendo un poco repetitivo. Y es cosa de este director de fotografía, porque ese mismo plano se lo he visto en otras películas, que es, voy a hacer un contrapicado de los pinos para que se vea desde abajo todos los largos que son, ¿no? Hombre, te la hace al final 8 o 9 veces. Vale que las cambia un poco, que hay veces que que lo ves si es de noche y ves subir las ascuas de una hoguera y demás, pero al final es como otra vez los pinos, macho, otra vez los pinos. Y aunque los movimientos de cámara me gustan casi todos y, como digo, le veo el virtuosismo a los planos secuencia, también me pasa una cosa. Y es que creo que cuando, sobre todo al principio, que no estás acostumbrado, mete el gran angular y empieza a moverse rápido, o sea, va y de repente habla uno, se va a la derecha, habla otro, se va a la izquierda, gira alrededor por la punta del rifle, yo creo que para alguna gente es incluso mareante, ¿no? Y la cámara se hace, y eso es el problema que le veo, en ese momento tan protagonista, que tú sales de la escena cuando lo que se pretendía es que estuvieses dentro, ¿vale? Y eso es muy distinto a que, por ejemplo, cuando va la cámara detrás de la gente caminando por el, como decía antes, por el río. Dices, ahí estoy metido, pero cuando la cámara empieza a hacer giros de 360 grados es como que de repente soy consciente de cómo se está moviendo la cámara, pasa esa cámara a ser el protagonista de esa escena y yo salgo automáticamente. O sea, lo que se pretendía y lo que de hecho se consigue se pierde con este movimiento. Digo, ¿es necesario en un momento determinado que haga un giro de 360 grados? Pues en algún caso igual sí, ¿no? Pues para ver qué está ocurriendo a la espalda de un actor, pero igual podías hacer un cambio de plano o podías hacerlo sin gran angular. Ya, yeah, pero es que ahí le estás diciendo a la gente, ¡ey, es un plano en secuencia! Nos estamos currando. Ya, sí, pero entonces lo sacas, claro. O sea, es que claro la que cámara sí. Pasa a ser protagonista, no sé si me... Que sí, pero por eso decía yo que hay muchos momentos en los que él dice, bueno, voy a hacer esto porque la historia me importa menos que yo. Sí, completamente. Pues entonces es cuando falla, a mi entender, en su labor como director. Claro, yo, sí. Pero eso es porque cada uno, digamos, enfoca la dirección desde un punto de vista. Yo creo que un director debe ser un contador de historias, un storyteller, entonces... Todo lo que es la técnica y la forma de rodar debe estar enfocado a que esa historia se transmita correctamente y como él quiere. Entonces, cuando no es así, pues me parece un alarde innecesario. Y de hecho es que a mí me pasó mucho lo que comentabas del efecto mareante, ¿eh? En muchos casos. Esto de... Sobre todo me pasó en determinadas escenas de acción. Cosa que me parece en cierto modo imperdonable en una película de esta talla. No había... Es verdad que no me ocurre en todo momento, pero al principio de la película, en la escena del primer ataque de los Arikara, por ejemplo, sí que había un par de planos, un par de secuencias en las que me sacó un poco de toda la narración. Y es todo por lo que decís, en definitiva, ¿eh? Yo ni mucho menos soy un experto en todo este tema de fotografía y menos en el cine. Me considero bastante ignorante en este sentido, pero sí que al menos... Tuve la consideración de ir a ver la película por segunda vez con una persona una chica a la que considero experta en todo este tema de fotografía y me vino a confirmar un poco lo que tú estabas mencionando, lo cual ya me eximé de mencionarlo yo, que puedo meter la pata en algún momento. Pero es justo eso, ¿no? Todo ese efecto que debería ser inmersivo, al final lo que hace es expulsarte de toda la película y lo considero un error bastante imperdonable teniendo en cuenta lo que pretende el director, pero al mismo tiempo, pues joder, es que no deja de ser lo que decís, que se mide la chorra y que dice, tomad, aquí la tengo yo. ¿Qué os parece esta tranca mexicana? Y no me... No, lo siento, no puedo comulgar con eso. Yo, a mí, debo decir que visualmente me parece impecable, pero volvemos a decir en que hay momentos en los que, bueno, pues... Es que estamos reiterando, así que venga, yo ya voy a acabar, que sí, pero bueno... En fin, habría que cortarse un poquito en algunos momentos, ¿no? Ya, pero fíjate, aunque el diseño de producción de Jack Fish y el vestuario de Jacqueline West, que creo que están los dos maravillosos, cada uno en su terreno, ayuda muchísimo, la forma en la que está filmada, más allá del alarde, es que es espectacular. La primera vez que ves ese medio campamento improvisado que hacen, que están despellejando a los castores, ves el barro, la sangre mezclada, es que está perfecto. Los ataques, vale que todas las flechas son digitales y demás, pero estás ahí metido, es unido al sonido, cómo se clavan las flechas, que las oyes clavarse y luego las oyes vibrar, que cuando se va la cámara a un sitio ves que ocurren cosas. Ves incluso ese momento de locura en el que aparece uno que está loco, no te llevarás mi caballo, y le pega un tiro al caballo. O sea, y el mismo hecho, que también está bien, de meterte dentro y hacer que la cámara incluso vaya varias veces al agua, debajo del agua durante la película, me parece un acierto. Por eso, si se hubiesen controlado un poquito más, si hubiesen quitado un poquito ese alarde, esta película a nivel visual es espectacular. Es que cada movimiento de cámara, cómo sube, cómo baja, el mismo momento en que oyes un trueno, luego cambia el plano, ves llover, baja la cámara de los pinos hasta ras de suelo, se va, es que es brillantísimo. Y no te saca, pero luego viene y te hace la chorrada de mira qué grande la tengo, y además gorda. Bueno, chicos, que una pequeña pausita y luego ya repasamos la película. ¿Os parece? Venga, hasta ahora. Seguimos en la órbita de Endor y nos vamos a meter de lleno ya en la historia de El Renacido. Una película que, como siempre, se divide en tres bloques. Un primer bloque que dura lo que tiene que durar, a lo mejor un segundo bastante más largo y un tercero que, a mi juicio, pues es básicamente una resolución, pero vamos, es quizá el momento más breve de todos. Y en este primer bloque de la película ya vemos un poco los pormenores, ¿no?, de la expedición del Capitán Henry. Vamos a conocer a Hugh Glass, este Leonardo DiCaprio, y a su hijo Hawk. En esta película al principio puede dar la sensación de que Glass y su hijo viven en la zona, ¿no?, y que se unen a la expedición tras el ataque de los indios, ¿no?, aunque luego se va a aclarar la trama, va a aclarar, ¿no?, el hecho de que sí, que ellos ya estaban contratados como exploradores del grupo, pero al principio a lo mejor algún espectador despistado puede dar la sensación de que ellos se meten en la historia un poco porque escuchan ruidos y van a ayudar al grupo de occidentales, pero que ellos iban un poco a su aire. Pero bueno, el caso es que los vemos cazar. Aquí ya vamos a comprender que son padre e hijo, que son grandes conocedores de la naturaleza y del entorno que les rodea. Veremos al grupo este de traficantes peleteros, que son atacados por los indios hostiles y, bueno, cómo se ven obligados a dejar el campamento y huir en esta especie de barco fluvial tras una lucha encarnizada, que me imagino que es una de estas escenas sobre la cual hemos comentado ya algunas cosillas, pero bueno, si tenéis alguna cosa que decir, porque para muchos es el gran escenón, ¿no?, inicial de la película. Y lo cierto es que, aunque todo no es exactamente un plano de secuencia, porque sí que hay un corte y hay un plano, da la sensación de que todo sea muy, muy del tirón. Pero bueno, otro de estos alardes del director, aunque a mí en este caso concreto sí que me da la sensación de que está todo muy, muy bien contado, muy bien contenido, ¿no? No me da esa sensación de mareo que algunos pueden decir, por lo menos en este tramo concreto, ¿no? Me parece que el asalto está muy bien llevado. ¿Qué decís vosotros? Bueno, yo ya he comentado que en este momento sí que percibí un cierto mareo al principio, sobre todo la primera vez. Uh-huh. Pero sí que es verdad que pese a todo, pese al mareo que sentí, es cierto que es el momento en el que realmente puedo entender el plano secuencia o el medio plano secuencia que hace, porque efectivamente hace un corte. Y la escena en general, pese, ya digo, a este mareo, creo que está muy bien construida y que toda la sensación que quería dar en este caso está conseguida, es que de cabo a rabo. Hay una cosita que a mí me gusta mucho y es que los indios se les escucha, empiezan a matar a distancia, pero no se les ve. O sea, sí que se ve a algunos a caballo por encima de una loma, pero desaparecen. O sea, te da la sensación de que andan por allí, pero realmente la amenaza es invisible, están como ocultos, ¿no? Ves que lanzan flechazos y va muriendo gente, pero realmente empiezan a entrar en el campamento muy poquito a poquito, con algunos individuos ahí, los más valientes son los que se tiran. Luego ya sí, ya empieza a haber una presencia cada vez mayor de los indios, que te da la sensación de que están por todas partes, ¿no? Además, te mete a ti como espectador de lleno en todo ese fregado y francamente da esa sensación de amenaza que anda por los alrededores, pero que todavía estás más o menos seguro si te proteges, pero ya llega un punto en el que el caos se desata y hay que irse de allí porque realmente el campamento se ha perdido. Hay un momento en el que dices, vamos a salvar la vida porque todo lo que hay aquí ya no nos pertenece ni lo más mínimo. Me parece que está muy bien contado en este sentido. Kurz, ¿algún comentario? No, yo creo que está muy bien integrado ahí y muy bien planificado. Luego lo que es la inserción de CGI, porque hay bastante CGI, hay más de un corte, algunos se ven claros y no se oculta porque no todo es un plano secuencia, pero en general hay varios planos secuencias de distinta duración que me parecen meritorios, sobre todo lo que decimos, que se ve que la planificación y los ensayos son bárbaros, ¿no? Entonces tú date cuenta y dices, vale, voy a poner digitalmente flechas volando por el aire, ¿no? Pues, pero tengo que hacer un movimiento de cámara en este momento y luego ir aquí y ahora va a aparecer un indio a caballo por aquí y se va a caer, tengo que enfocarlo y ahora van a sonar flechas por este lado y me tengo que ir al otro lado. El momento de la planificación es brutal. Si uno se fija, hay momentos, y es por lo que decía que ahora de los planos secuencias no te puedes fiar, que la técnica digital permite hacer cosas que no se noten, ¿no? Hay momentos en que si tú metes a alguien al agua y pasa muy cerca a la cámara, pues hay un momento que dura una fracción de segundo que tú ahí eso lo puedes empalmar digitalmente, ¿no? O hay un momento, por ejemplo, cuando están, te acordarás, en la barcaza, que ya por fin se van, que la cámara sale de la barcaza, empieza a moverse hacia unos pinos que hay uno quemándose, sube hacia el cielo, ve la columna de humo, sigue la columna de humo, empieza a bajar y ya estás en la orilla. Mira, yo estoy convencido de que ahí han metido un corte, ¿no? Pero como es muy fácil, tú vas al humo y luego el humo, como lo has recreado digitalmente, lo empalmas con el otro tiro de cámara y listo, ¿no? O sea, tampoco te puedes fiar exactamente de qué es plano secuencia completo. En cualquier caso, como digo, todo muy bien coordinado y no canta ningún efecto digital. Quizás canta un poco cuando se desploma el caballo, que dices... pero en general muy bien. Y te mete desde luego en esa violencia. Y luego hay una cosa que se tiene que tener en cuenta, que cuando diseñas un plano así donde hay muchos actores, cada uno tiene que actuar, porque claro, si tú en una segunda, tercer visionado te fijas, por ejemplo, en el momento que hemos comentado antes que sale ese viejo indio andando como que está ido, si tú te fijas, en una esquina hay un indio con una cabeza de búfalo sobre la cabeza, robándole a uno y mirando como este tipo de objeto que será, me lo guardo. O sea, cada uno está haciendo su microactuación ahí, y aunque parezca que eso solo va a formar parte del fondo, luego eso, aunque sea inconscientemente, al espectador le da la sensación de realidad. Sí, sí que sí. Una cosilla nada más, muy breve, en cuanto a lo que decías de la presencia de los indios, casi esta amenaza invisible que se va tornando poco a poco cada vez más real. Joder, me parece curiosísimo y súper interesante cómo hacen esta técnica de guerrilla, que se nota que es de alguien que conoce el terreno por encima de los rivales con los que se está enfrentando. Y un detalle que me da a entender esto muy bien es el propio tiro de Glass, que es una parte de esta escena que mola mucho, francamente, cuando ve cómo a un tipo le pegan un tiro, a uno de sus compañeros le pegan un disparo de arco y le atraviesan el cuello. Entonces él se queda un momento estudiando durante un microsegundo la situación, se da la vuelta, apunta al árbol y dispara. Y entonces se ve cómo cae uno de los indios atacantes. Esto te da a entender un poco también que todo lo que está ocurriendo, como que los indios ya lo tenían planeado hace un rato, porque ese tío no ha podido subir al árbol en un instante y mientras se desarrollaba el combate. Entonces, es como tú decías, ¿no? Una forma de ver este ataque silencioso de los indios poco a poco. Me parece que está muy bien. Además, tú date cuenta que ahí el tío cae y como caiga mal, te ha jodido la escena. Bueno, si seguimos con la trama, es cierto que aunque ya están en el barco y están subiendo al río, Glass ya dice que el Missouri es muy traicionero, recomienda ir a pie. Ya vamos a ver desde el principio que John Fitzgerald, el personaje de Tom Hardy, ya va a empezar a protestar todas las decisiones de Glass. Le provoca además a él directamente, es un inconformista, tiene mala leche. Y además la idea de dejar en un momento dado en un emplazamiento cerca del río todos los bultos y los paquetes de pieles para recuperarlos después no le hace ninguna gracia a Fitzgerald, porque es como dejarse el dinero allí. Bueno, más tarde, mientras Glass explora el terreno que van a atravesar, posteriormente se topa con los cachorros de la osa y aquí vamos a tener esa escena del ataque brutal de la osa. Glass sí que va a lograr matarla, primero con un disparo, luego después a puñaladas, le deja al borde de la muerte. En fin, sobre este caso en particular, sí es verdad que el oso está muy bien hecho, pero cuéntanos cómo se ha rodado esto, Kurz. Bueno, aquí no hay oso, lo digo porque hay gente que piensa que hay un oso, de verdad. No, hay un oso. Bueno, perdón, hasta tal punto de que la Fox tuvo que escribir un comunicado desmintiendo que a Leonardo DiCaprio no le había violado ningún oso, porque empezó a correrse el rumor por ahí de que había sido atacado sexualmente por el oso. Pero está muy bien hecho. Mira, yo te voy a decir una cosa, monstruos así sobrenaturales hemos visto un montón y algunos están muy bien hechos, pero con el asunto de los animales teníamos una cuenta pendiente con el CGI. Es muy difícil hacer un... Además, hace poco echaron en la televisión la de Hombre Lobo, esta de... que salía por ahí Hugo Weaving y Benicio del Toro, todos estos. Y salía un oso en algún momento dado por ahí, hecho digitalmente, y daba pena. O sea, te daban ganas de llorar. No, este oso está muy bien hecho. No sé dentro de 10 años cómo lo veremos, pero ahora mismo cuela. Cuela bastante. A lo mejor, si lo quieres ver el truco, lo ves. Pero está muy bien hecho. Quizás lo puedas ver un poco más y tampoco claramente en la caída, ¿no? Que es más difícil de animar. Pero, por ejemplo, cosas que antes eran muy difíciles de animar, siempre el pelo ha sido muy difícil de animar. Y aquí el pelaje está súper conseguido. ¿Cómo se hizo esto, Kurz? Porque sí que había un especialista haciendo de osa. ¿Esto cómo puede ser? Sí, a ver. tenían muy claro desde el principio que era la escena un poquito clave de la película, ¿no? Que claro, si aquí esto no salía creíble, pues no iba a estar bien, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue estudiar cómo sería un ataque de una osa y un ataque coherente. Y para esto hicieron dos cosas. Primero se pusieron en contacto con Scott Macmillan, que es un estudioso del mundo del oso y que de hecho tiene un libro que se titula La marca del grizzly, que este, por ejemplo, les contó cómo atacaría una osa que está protegiendo a sus osetnos, cómo atacaría a un humano, ¿no? Porque él dice que ataques de osos no es sencillo, sobre todo de machos, pero de hembras sí que pueden atacar, pues como digo, para proteger a los cachorros. Lo que les contó este sobre cómo atacaría, pues le cogería así, le cogería asá, le daría la vuelta aquí, lo leería, esto, lo otro. Tomaron nota de todo eso y también del visionado, que vosotros igual alguno lo ha visto, de unas escenas de las pocas que hay captadas de ataque de un oso, que fue cuando un borracho se coló en un zoo de Alemania. Y esas imágenes están ahí, son bastante violentas, hay gente que las pasa, hay gente que no las pasa. Bueno, pues del análisis de estas imágenes y de lo que les contó este especialista, con eso crearon una coreografía, ¿no? Es decir, bueno, pues una coreografía en la que intervenían dos elementos. Por un lado, el personaje de Glass y por otro lado, el personaje de la osa. Claro, eso lo tienes luego que grabar en un bosque y no tienes un oso. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, los movimientos que tiene que hacer DiCaprio, sufridos por las acciones del oso, pues levantarse, desplazarse, girar, los vamos a hacer con cables. Y ahí lo que pasaba es que cuando estaban rodando en ese bosque, había especialistas tirando de los cables y arrastrando a DiCaprio para que fuese a donde tenía que ir, pero en función del ataque que se hacía. Pero en plan tiburón, ¿no? Como se hacía en los ataques del tiburón en el agua, ¿no? Sí. O sea, Spielberg esto ya lo hizo hace porrón de tiempo. Sí, pero a la vez, ahí en el mismo bosque estaba el especialista Glyn Ennis con un traje que tenía las dimensiones aproximadas del oso y de hecho llevaba una cabeza de oso encima. Todo el traje de color azul, porque luego lo iban a borrar digitalmente. ¿Y por qué azul y no verde, que suele ser lo habitual? Pues porque si luego tú vas a suspender digitalmente el color verde y estás grabando en un bosque, te va a suspender lo que es el traje del especialista, pero te va a suspender también todo lo demás, el musgo, las hojas y tal. Entonces, cuando tú quieres grabar con chroma key en un bosque, lo que no puedes usar es un traje verde, puedes usar otros colores. Si la gente se acuerda, cuando hablamos de esto en Depredador, dijimos que el que hacía de Depredador, claro, llevaba un traje anaranjado. En este caso se optó por el azul, ¿no? Entonces, este especialista se ponía encima de DiCaprio y hacía todos los gestos del oso para que luego los artistas de CGI, que el grupo lo lideró Richard McBride de ILM, porque casi todo lo hizo ILM con ayuda de NPC, pudiese sustituir a ese especialista vestido de azul por un oso. De hecho, cuando se hizo esa planificación, lo que buscó Richard McBride fue que los ángulos desde los que se tomase y las distancias fuesen las que facilitasen más el trabajo, ¿no? Porque decía, bueno, si tú me filmas de esta forma, yo voy a tener muchos problemas para sustituir a esta especialista por el oso digital. Entonces, estudiando todo eso y cómo quería Iñárritu que se viese a ras de suelo, se hizo la coreografía. Luego, cuando se estuvo en el bosque, se hizo esa coreografía con DiCaprio, con los cables y Glenn Ennis, y luego eso se mandó a ILM, y fue donde ILM borró el traje del especialista y puso ese oso digital, que para ellos además fue un reto. Cuando lo cuenta Richard McBride, dice que las tres principales herramientas que usaron son las de siempre. Por un lado, utilizaron el sistema Zeno, que lo llevan empleando desde 1997, que es una herramienta que crearon ellos para todo este tipo de escenas complejas, que le permite aunar esfuerzos de distintos artistas. evidentemente esa herramienta desde el 97 aquí, implementada año a año, no tiene nada que ver este Xeno con el que tenían al principio. Para la animación usaron Maya, el programa Maya, y para la renderización el programa Pixar Rendman, y con eso completaron la acción. Por supuesto, él lo comenta, Babas, Bao, todo eso es digital, o sea, cuando cae Baba, a veces caía Baba sobre DiCaprio y a veces la ponían digitalmente si era fuera del cuerpo. Bueno, creo que está muy bien hecho. Esta es la realidad. En esa escena es casi todo plano secuencia. Tengo mis dudas cuando cae, porque ahí hay un momento en que, justo en el borde, el oso está tan cerca y pasa por delante de la cámara que ahí, después de verla varias veces, no tengo claro si hacen corte o no, pero en cualquier caso está todo muy bien, ¿no? Y hay un corte también, que eso se nota claramente cuando él saca el cuchillo. Si ahí te fijas, está todo muy bien, pero él saca el cuchillo y ahí cambia al oso y no cambia con un movimiento de cámara, cambia con un corte. Bueno, el caso es que tras esto llega el resto del grupo y, bueno, pues, en fin, sopesan el ahorrarle sufrimiento, pero bueno, el Capitán Harry aquí se compadece de él, está a punto de pegarle un tiro él mismo, pero bueno, permite que su hijo, Hawk, y que este tal Jim Bridger le hagan compañía hasta que muera, tras lo cual deberán enterrarle cristianamente y a retomar camino. John Fitzgerald está muy... no se quiere quedar, obviamente, pero cuando habla de $100 por cabeza y además como Hawk y Bridger rechazan su parte, pues ya son $300 para el bueno de John. Bueno, pues ya Johnny dice, venga, me voy a quedar. Ya sí, ya por esto sí. Y bueno, como ya sabemos todos, Glass se va a resistir a morir. Tenemos ese momento, ¿no? Ya que ya hemos comentado, ¿no? De parpadea. Si quieres que te mate, porque Fitzgerald le quiere convencer de que le puede matar sin dolor y que es una irresponsabilidad que él siga vivo mientras los demás están ahí esperando a enterrarle, ¿no? Entonces, nada, le intenta matar justo cuando Hawk le sorprende y como se pone a gritar que le van a ahorcar y podría llamar la atención de Bridger y al final pues Fitzgerald lo va a tener que matar a todos, pues acaba apuñalándolo y matándolo delante de su padre indefenso que está ahí mirando desesperadamente. Bueno, al final luego sí que aparece Bridger y Fitzgerald le cuenta una trola. Y entre eso y que le dice que los Pieles Rojas están casi a punto de echárseles encima, pues acaban dejando a Glass ahí medio enterrado, medio muerto. Bridger tiene la misericordia de dejarle su cantimplora con un símbolo que él ha tallado antes, con una espiral en la superficie, que va a ser un detalle significativo en la trama más adelante. Este es un detalle que a mí me gusta. Pero bueno, que se marchan de allí. Y al final pues ya tenemos aquí el inicio de la odisea de Glass, saliendo como buenamente puede de su tumba, arrastrándose por la nieve, se va a equipar mínimamente, la piel de la osa que él ha matado es importante para abrigarle. Y bueno, pues aquí empieza un poquito su gran aventura. Y mientras tanto, dentro del grupo de los indios, aquí en este primer bloque ya vamos, de los indios, bueno, los llaman los rojos. En versión original en ningún momento los llaman los Arikara, aunque ya sabemos que son esta tribu. Están persiguiendo a los occidentales aquí y allá, han sido los que les han tendido la emboscada en el asalto previo. Y aquí vemos que el líder del grupo pues es el padre de una hija que ha sido secuestrada, que es la tal Powhatan que antes hemos comentado, que ha sido raptada por blancos. Y se ve que este indio está lleno de odio hacia estos usurpadores de sus tierras y de hecho en esa conversación que mantiene con los franceses pues vemos que él tiene muchas rencillas con los occidentales. Que claro, para él no dejan de ser simples extranjeros. Bien, hasta aquí podemos hablar de este primer bloque, un bloque sobre el cual si queréis comentar alguna otra cosita más, si no nos pasamos al siguiente bloque. ¿Qué decís? Yo creo que pasamos al siguiente. Bueno, yo creo que ya a partir de aquí vamos a empezar a conocer un poquito más a Fitzgerald, que es un hombre al que, bueno, tiene un trasfondo, así poquito a poquito. Ya hemos comentado un poquito antes que sí es verdad que la historia de como mal hijo que tiene a sus espaldas, esto él lo narra mientras está al fuego con el otro, pobrecillo. Ya le vamos viendo como un personaje que yo creo que es bastante interesante. Es un personaje egoísta y es desconfiado, pero yo no sé si es malvado per se. No sé qué pensáis vosotros. Quizás sea el producto, ¿no?, de una de estas sociedades así como salvajes y brutales en un mundo que en el fondo está en medio de hacerse, ¿no? Entonces, no, es malo, es el malo de la peli, es el más malo de todos, ¿no? No tiene ni un solo instante de bondad. pero a su manera dices, bueno, es que él está pensando en sí mismo, es que lleva sobreviviendo un montón. El instante en el que él cuenta cómo le intentaron arrancar la cabellera, me parece que es también bastante fuerte. Es un señor que ya, en fin, ha pasado por varias circunstancias bastante complicadas a lo largo de su vida. ¿Puede sentir empatía hacia él? No, pero quiero decir, no es injustificado comportarse de esa forma en un universo como ese. ¿O no? ¿O vosotros decís? Es... Yo tuve exactamente tus mismas dudas, ¿eh?, en todo momento, y sobre todo las tuve a raíz de esta escena en el tramo anterior, justamente, donde están enterrando las pieles, que él dice, en el momento en que el capitán menciona algo sobre algo de la vida, ¿no? Y él dice, ¿qué vida? Yo únicamente sobrevivo. Esto es lo que he estado haciendo desde que he llegado aquí. Bueno, en ese momento yo lo que pensé es, vale, pues este tío quizá no sea este monstruo que sin duda retratan en la película, sino que es, como tú acabas de decir, un superviviente y va a hacer lo que sea por sobrevivir. Sin embargo, el detalle o el dato que me hace ya pensar que este tío es un bastardo sin ningún tipo de duda es precisamente al final de la película, que con la frase demoledora que le dice a Glass, de que por mucho que le mate a él, su hijo va a estar muerto y va a seguir muerto. Es una forma prácticamente, y sin prácticamente, me parece que es una forma tan sumamente cruel de regodearse en esa victoria que no cabe ninguna duda de que John Fitzgerald es un cabronazo y no se le puede llamar además, de otra manera. Y además, hombre, es adelantarse mucho, pero recordad cómo le provoca, en plan, bueno, si hubieras criado a un hombre todavía, pero no a un, como dice, con una locaza gritona o algo así, no recuerdo ahora mismo. Sí. Me parece que es justamente eso, pero claro, es que está hablando del hijo al que le ha matado acuchillándole. Todo eso ya creo que le deja claramente como la persona que es, el tipo de persona que es, mucho más allá del simple superviviente, ¿eh? Fíjate, al principio todo el John Fitzgerald que vemos es mucho más cercano al de la novela, y ese sí que es un superviviente. Ese es un tío egoísta, es un tío con muchísimos defectos, pero pese a todo, y pese a todo lo conflictivo que es, no deja de ser un superviviente y punto. No es tan malvado como lo vemos aquí. En la película al final acaba siendo el villano, sin duda, y un tío verdaderamente malvado, sin ningún tipo de salvación para mí. Bueno, luego vamos a ver este larguísimo tramo en el que vamos a ver a Hugh Glass pues sobrevivir como puede. Le vemos ahí huyendo de unos indios que están a punto de agarrarle. Huye a través de las cascadas, se cura las heridas quemando pólvora. Hemos visto estas escenas un montón de veces, pero esta es particularmente dolorosa para el espectador, ver cómo aplica ahí el fuego directamente a su cuello. Va haciendo presas con piedras en la orilla del río para poder pescar peces. Y luego, pues dentro de un cierto metraje, pues acaba encontrándose con un indio Pawnee, de estos que también perdió a su familia a manos de los Sioux. Resulta muy anecdótico porque la escena esta que hemos comentado antes de los lobos, que primero hemos visto a los lobos sacar de la manada y arrinconar para luego matar a un búfalo, y luego vemos a los lobos chamuscados ahí, algunos echando humo por el lomo, porque este pony pues ha empleado el fuego para ahuyentarlos y para quitarles la presa. No me parece que es una cachondada impresionante. Y Glass va a viajar con este indio, que además tiene su propio caballo, durante algunas millas, ¿no? Luego, tras una tormenta, vamos a ver que este hombre hará un refugio para Glass, y cuando este despierte, él se lo va a encontrar colgado por los franceses que están a poca distancia de allí. Glass aguardará su oportunidad para meterse en el recinto del campamento francés, va a recuperar este caballo. ¿Cómo son estos caballos? Caballos Apalosa o Apalusa, de su amigo Pawnee, y ya de paso, ya que está allí, y ya que se le presenta la oportunidad, también va a ayudar a que se escape una india que tienen cautiva estos hombres que la tenían ahí para abusar de ella, y que luego vamos a descubrir que resulta ser Powhatka, la hija del líder de los Arikara, y ambos, aunque van a escapar de allí, cada uno lo va a hacer por un camino diferente. En la otra trama nos encontramos a Fitzgerald y a Bridger, que llegan al campamento donde habían quedado con el capitán Henry Fitzgerald tras contar otra mentira, pues eso, de tamaño olímpico, sobre el entorramiento de Glass. Bridger se ve que ahí tiene un arrebato de remordimientos, está a punto de empezar a hablar, pero bueno, Fitzgerald interrumpe y continúa con su farsa. Y Con todo, pues Henry les paga la recompensa con el dinero que guardan en el piso de arriba, aspecto que luego Fitzgerald va a contemplar con gran interés porque más tarde seguramente tenga pensado pasarse de nuevo por ese lugar, sobre todo cuando el capitán Henry le aclare que allí nadie va a cobrar ni un penique hasta que todas las pieles que dejaron atrás sean recuperadas. Luego, si volvemos otra vez a Glass, en este bloque, sin salir de este segundo tramo, decir que mientras tiene un sueño de estos de lo más extraños, es sorprendido por los rojos, que liderados por el padre de Powaka, que estábamos citando antes, están a punto de matarle, realmente están a punto de agarrarle, pero bueno, Glass conduce su montura hasta un acantilado y se tira por él, con caballo y todo, en una escena que ahora comentaremos si os parece creíble o no. Las ramas del árbol sí que amortiguan su caída, pero bueno, el pobre caballo queda hecho un puré. Y en plan Town, Kurt, abriéndole la tripa y sacándole el estómago, pues logra pasar la noche helada que le espera dentro del animal. Y el giro argumental que va a servir de puente entre este segundo arco y el tercero, el giro, como digo, viene cuando uno de los franceses estos que sobrevivió del campamento donde tenían cautiva a Powaka llega al campamento del capitán Henry con la cantimplora del dibujo en espiral que había hecho Bridger en su momento, lo que indica, creen ellos, que debe tratarse de Hawk. Pero Fitzgerald sabe de sobra que no puede ser Hawk, él lo sabe mejor que nadie, que en todo caso será Glass que ha logrado sobrevivir, y por ello decide robar la caja fuerte del capitán y huir del campamento, pues eso, como alma que lleva el diablo. Hasta aquí el segundo bloque, donde podemos comentar un montón de cosas, ya que prácticamente el grueso de la película está aquí. Hay mucho que decir, hay mucho que comentar. Si queréis revisitar algunos de estos escenones y comentarlos más en profundidad, adelante. Kurz, creo que quieres hablar sobre el bueno de John Fitzgerald. Habéis dicho Fitzgerald, no me habéis dejado dar mi opinión. Yo creo que es claramente mala persona, pero mala persona más allá de las circunstancias de necesidades y supervivencia. De hecho, en las necesidades extremas de supervivencia es donde se ve si una persona es buena o mala. Ejemplo, hambre, guerra, y ves a un niño con un corrusco de pan. Le das una patada y se lo quitas. No es supervivencia, eres una mala persona. Lo puedes justificar diciendo, es que soy yo o él. Lo puedes justificar, pero la diferencia al final entre las buenas y las malas personas, creo yo, a veces está en que las buenas son capaces de mantener cierta moralidad en las peores situaciones. Este evidentemente no solo no mantiene moralidad en las peores situaciones, sino que procura no llegar a las peores situaciones y para eso hace cualquier cosa. De hecho, que mate al hijo de Glass es hasta cierto punto innecesario. Nadie le impide a la noche coger todo el material, irse y decir, bueno, ahí os quedáis y hacer lo que os dé la gana. Y ya está, es otra solución. Pero cuando realmente se ve que es mala persona, que os lo habéis saltado, es cuando realmente, si no mata a Bridget, es por casualidad, porque aprieta el gatillo y le dice, la próxima vez carga bien el arma. Yo creo que eso es más interpretación, está un poco abierta a interpretación, ¿eh? Yo creo que él mismo ya adopta la actitud que adopta con Bridger porque él ya sabe que ese arma no está cebada y le dispara o aprieta el gatillo para mostrarle el error que ha cometido el propio Bridger. Creo yo. Bueno, en cualquier caso, se nota que es avaricioso desde la primera vez que ve que la caja está arriba y recurre al robo. O sea, buena persona no es. O sea, eso yo creo que debe quedar claro. De esta parte de la película, desde el punto de vista, digamos, de la construcción y de la narración, me parece que hace una cosa interesante que tú lo has comentado, Antonio, y es decir, voy a tener dos e incluso tres sitios distintos donde suceden cosas para romper un poco la monotonía. Imagínate lo que hubiese sido esta película si esa supervivencia en extremo de Glass la viésemos de continuo y de continuo y de continuo y no alternada con ahora veo a los Arikaras comerciando con los franceses, ahora veo a Fitzgerald y a Bridget en esta situación. Eso ayuda a que la película, digamos, para el espectador sea más agradable. ¿La escena del caballo es verosímil o no es verosímil? Pues hay un poquito, para mi gusto, de las dos cosas, ¿no? que él pueda sobrevivir a una caída cayendo a un pino, eso, aunque parezca mentira, es verosímil. De hecho, se conocen casos que ha ocurrido y que están acreditados. De hecho, hay un paracaidista alemán muy famoso que durante la Segunda Guerra Mundial cayó sobre unos abetos, no se le terminó de abrir el paracaídas, rompió las agujas de los pinos, cayó sobre la nieve y salvó la vida con alguna rotura y demás. No es fácil. Te puede pasar lo que le pasa a Stallone en Rambo, que en esa caída una rama se te meta por un brazo o por un cuello o por el cuello y mueras. ¿Podría sobrevivir a una caída de ese tipo? Podría, con dificultades, pero podría. ¿Que abra el caballo y pase la noche dentro al abrigo? Pues hasta cierto punto tiene sentido. Lo que ya tiene menos sentido, a mi entender, es que se desnude para meterse. Porque si te das cuenta, deja la ropa fuera. Ha helado. A la mañana siguiente, aunque se le ve ponerse la ropa, ¿qué se va a poner? ¿Alguien ha visto la ropa helada? Pues yo la he visto al día siguiente. ¿Qué te vas a poner? Sí. No, estaría... ¿Una ropa acartonada? Claro. Hombre, que te quites la ropa que está mojada, imagínate, que tampoco está tan mojada, y la metas contigo dentro para que se seque con tu calor corporal. Vale. Pero desnudarte para dejar la ropa fuera no tiene ningún sentido. No, además que se ve que la deja la intemperie. Es que esa ropa debería, lo que dices tú, debería estar acartonada. Esa ropa debería estar de pie. En concreto, a ver si la encuentra, porque si te das cuenta, el caballo está helado y medio enterrado ya por esa especie de nieve escarcha que ha caído por la mañana. La ropa tendría que estar igual, o sea, debería asomar el pico de la camisa, sacar la camisa con una piqueta y no sé cómo se la pone, la verdad. Sí, y realmente sacando un poco de puntilla, ha habido momentos, y fíjate, estaba esperando esta grabación para que igual tu Kurz me lo resolvieras, pero en el momento en el que por accidente rescata a Powaka, cuando consigue por fin un arma, él dispara este arma. Tenía que recargar ahí. Eso es. Vale, pues ya está. Ya duda resuelta, porque la dispara un par de veces y luego contra los indios, si mal no recuerdo, también un par de veces más. Y son cosas que yo estaba un poco ahí. No me gustaría colarme, pero es verdad que él tenía una pistola y le roba otra al capitán francés. Sí, yo lo pensé. Yo pensé, tenía que ser otra pistola, porque si no se le debería ver. Porque claro, una vez que disparas, no solo eso, tienes que meter pólvora a la bala, amartillar y disparar. O sea, claro. De hecho, cuando se ven las imágenes de aquella época de los típicos enfrentamientos de fusileros por líneas, disparaban unos, se arrodillaban para recargar mientras disparaban otros y que hubiese fuego porque cuesta. No lo sé, de todas formas habrá que revisionar esa escena a ver si nos estamos colando. Y resulta que sí que es un fallo. O sea, yo creo, me da la sensación de que él tenía ya una pistola y que puede ser que no, y que luego se hace con la segunda, que es con la que amenaza al francés porque se le ha robado a él, porque se ha quitado el cinto y está la pistola en el suelo. Pero, ¿será esto así realmente? ¿O será un fallo? Más cositas. Creo que os lo mencioné a micrófono cerrado. Ya no recuerdo si lo he hecho ya directamente en directo, pero la escena del ataque de los búfalos perpetrada por una manada de lobos ocurre tal cual en el libro, y tal y como se ve en el libro, es el propio Glass el que, utilizando ramas de salvia, ahuyenta a los lobos, les quema, y bueno, ahí la verdad es que lo pasa bastante mal en el libro para obtener bastante fuente de alimento a través de este búfalo caído. En la película lo que vemos es que quien lleva a cabo esto, de una forma a mi entender bastante más creíble, es el indio, el Pawnee, que está buscando el resto de la tribu, o otra parte de la tribu. Pero bueno, la verdad es que tampoco es una cosa que me doliera especialmente, porque ya digo que bueno, pues el libro es satisfactorio hasta cierto punto, muy, muy, muy, muy, muy, muy leve. Y toda la relación que establece con el indio y cómo es al final él quien le cura, al contrario que como ocurre en el libro, que es una tribu de Sioux, me parece que está bastante bien. Sí que No sé si sería apropiado o bueno centrarse en las pesadillas o los sueños que tiene, porque no sé hasta qué punto contienen más información de la que pretenden. Ahí quizá yo he querido ver mucha alegoría y mucha historia, pero al final me he quedado en únicamente el paisaje onírico que nos presentan y la imaginaría que nos quieren dar ahí, pero sin ver más mensajes de lo que se puede ver. Igual es que yo soy muy, muy torpe, pero vamos, no sé. No sé si vosotros habéis visto algo que yo no he visto. Por eso quería preguntaros. A ver, yo es que, es decir, si tú, esto es una opinión muy particular, si tú vas a poner ensoñaciones, entiendo que les tienes que dar cierto sentido, ¿no? Pues o es un espíritu guía, o recuerdas un momento, o buscas un anclaje para salir de una situación, o lo que sea. Pero realmente los que ves no termina de tener explicación para el espectador. Dices, ¿qué representa que se haya encontrado esa iglesia posiblemente de origen español con pinturas y medio derruida? ¿Qué sentido tiene? ¿Que sea exactamente igual que la que enseña Tarkovsky en una de sus películas? Pues ahí pienso que simplemente está haciendo el homenaje, que me pasa un poco como cuando ve a su mujer flotando, que es algo que hace Tarkovsky. Digo, ya no sé si simplemente está haciendo un homenaje a Tarkovsky o me está diciendo algo, porque también está delante de una gran pirámide hecha con cabezas de búfalo, pero tampoco tiene un mensaje claro para el espectador, ¿no? Otros sí que lo tienen, ¿no? Es decir, bueno, si tú estás en un momento que te estás rindiendo, que estás mal y tienes un recuerdo en el que alguien te animaba, a tu mujer, y eso es un anclaje para que tú salgas de esa situación, bien. Para otros me parece que queda cuando menos confuso, y si hay alguien más inteligente que le encuentra sentido y explicación a todo eso de la iglesia y demás, que lo diga. Por no hablar de que hay cosas que también están, en mi opinión, un poco forzadas. Por ejemplo, creo que el momento en el que quieren decirte que Bridger es un buen tío, lo hacen cuando le deja comida a la India, que tiene 3 jabalís. Sí. Y tú te vas sin carne, ¿para qué le dejas la comida? Si no tuviese nada, pero quiero decir, ¿entiendes? En ese momento, como hay una, también Tarkovsky en una de sus películas hace eso, pero tiene más sentido porque es en un ambiente de guerra y es un poco al revés, ¿no? Un oficial deja comida para los lugareños. Ya no sé si también ahí está imitando o quiere hacer que veas a Bridger como un buen tipo, pero la verdad a mí, yo ahí no le encontré sentido, que tienen carne ahí al lado. Hombre, esto le hace mucho bien al personaje de Bridger, no sé. A mí, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimas veces que aunque yo digo, vale, no tiene mucha lógica y en circunstancias realistas no pasaría. Pero, no sé, en esos momentos pues, te gusta, ¿no? Que haya un hombre que se compadezca de esa pobre india, que ni siquiera le dice nada al otro, porque el otro, como se entere de lo que está haciendo y lo que está llevando a cabo, le echaría la bronca, se llevaría la carne, mataría a la india y la liaría. No sé, me gusta ver ese tipo de cosas. Yo no las pondría como un fallo. Es una peli, tampoco es un documental. Aunque hay algunas cosas que obviamente rompen por completo. Hay que quitar los jabalíes de plano y ya está. Sí, no es tan difícil. Es decir. Sí, está bien. Bueno, nos vamos a meter ya con el último bloque y ya vamos comentando así a grandes rasgos. De todas formas, acabo de revisionar la escena de la pistola y me da la sensación de que es fallo, tiene solamente una. Entonces, hay un momento en el que la cámara le pierde de vista y es posible que el personaje de Leonardo DiCaprio cargue la pistola en 4 segundos. Pero me parece que se tardaba bastante más. No, en 4 segundos. Y además no. mientras monta en el caballo. Claro, entonces me da la sensación de que es un pequeño fallito aquí de narración. Pero bueno, la verdad es que tras haber llegado este francés al campamento del capitán Henry y dejar bien claro que hay uno de los supervivientes, aunque todos van en busca de Hawk y salen en mitad de la noche con antorchas gritando ¡Hawk, Hawk! Al que se van a encontrar es a Glass. Y esta partida de rescate le lleva de nuevo al campamento para que se termine de recuperar, aunque no va a estar ahí mucho tiempo, porque va a salir junto al capitán Henry en busca de Fitzgerald. De hecho, me encanta la reacción del capitán cuando se da cuenta de que le han tomado el pelo, tanto Fitzgerald como Bridger, la toma con el pobrecillo de Jim, cuando el otro ya se ha marchado, le ha robado la caja fuerte y todo. Pero no sé, me gusta esa reacción del Capitán Henry, en plan, me tomaron el pelo, yo que soy un hombre de honor, he dejado dinero para esta gente. No sé, es otra buena persona, ¿no? En el fondo, en una película así, que haya gente con buen fondo, se agradece, ¿no? Que no todo sea chusma. Y este es el segmento de la película donde se resuelve todo, ¿no? Con un... La verdad es que, en este sentido, todo lo que tiene que ver con una subtrama que se había comentado al principio de la película, en el primer tercio, sobre si Glass había matado o no a un oficial del ejército, que fue una cosa que Fitzgerald le echó en cara. Él aquí iba a confesar a Henry, cuando van en busca de Fitzgerald, que él en realidad solamente estaba matando a un hombre que pretendía matar a su hijo. Aquí los cargos sociales le dieron igual. Su hijo tenía que protegerlo, lo cual indica que Glass está dispuesto a todo por proteger a su familia. Y ahora que ya no le queda nada, pues solamente tiene la venganza. Nada, los dos hombres se van a acercar a este... Le van a ir comiendo terreno hasta el punto de que le pueden llegar a rodear. Para ello no tienen más remedio que separarse, porque si no le pueden dar una vía libre por la montaña por la que él escaparía. Y aquí, pues el primero que se va a topar con él es el Capitán Henry, que va a acabar muerto y con la cabellera cortada. Un detalle que ahora vamos a comentar, si queréis. Porque yo no sé muy bien a cuento de que lo hace, tengo una teoría, pero quiero saber si mi teoría coincide con la vuestra. Claro, esto va a obligar a Glass a idear un plan para sorprenderle, empleando una gran rama para sostener sobre el caballo el cuerpo muerto de Henry, mientras él se hace pasar por el cadáver que porta la segunda montura. Un plan que nos pilla por sorpresa a todos, primero a Fitzgerald, pero al espectador también, porque nadie sabe muy bien qué estaba haciendo con esa rama. Me parece brillante. Entonces, este dispara al objetivo equivocado y luego, pues, cuando Glass se descubre, pues le pega un tiro, aunque no le llega a matar. Y después, aunque Fitzgerald huye al bosque, el otro le va a seguir incansablemente hasta la orilla del río, donde tendremos el enfrentamiento inevitable entre los dos. Y de aquí al final de la película, en el que prácticamente, pues bueno, pues hay una especie de reconciliación entre la tribu de los Arikara, el padre de Powhatan y el bueno de Hugh Grant. De Hugh Glass. Bueno, comentarios sobre este tema. He dicho lo de que Fitzgerald le cortara la cabellera al Capitán Henry. ¿Por qué creéis que lo hace? Porque él pensaba que el otro no estaba detrás de él y que pensaba que solamente Henry le estaba persiguiendo, y precisamente le quita la cabellera por si alguien encuentra el cadáver que piensan que ha sido los indios. Yo pensé que era decir, bueno, vamos a cubrirnos frente a una posible, ante un posible juicio, ¿no? O sea, como hay indios por esta zona, oye, si alguien lo encuentra con un tiro y que le han cortado la cabellera, pues dice, oye, pues habrá sido un indio. Lo que pasa es que, claro, como él también intentaron arrancarle la cabellera en su día, no sé, como una especie de venganza, en plan, mira todo lo que me has hecho pasar, pues coño, pues tú vas a acabar como yo. No lo sé, era otra teoría, pero me parece que tiene más sentido la primera. Yo estoy con la primera también, ¿eh? No le puedo encontrar ningún otro sentido en otro aspecto. Y no creo que en ese momento vaya a perder ya el juicio lo bastante como para llegar a hacer algo así simplemente por rabieta. No le veo con ese carácter al personaje. Yo de este bloque me quedo con la sangrientísima pelea, que desde luego no es muy vistosa. Está claro que esta no es una peli de artes marciales. La pelea es cruenta, más no poder. Está muy bien hecha. Vemos ahí a los actores clavándose puñales. Obviamente no son de verdad, tendrán su truco y todo lo que tú quieras. Pero oye, los movimientos son bestiales y está todo muy bien hecho. Cuando le corta con el tomahawk, el otro le clava el cuchillo en la mano. Vale, ahora todo lo digital, porque además hasta ahora se simula la sangre digitalmente muy bien, es que hace ganar mucho. Es una pelea además sucia, además que te mete dentro. Yo entiendo que ahí para más de un espectador será hasta desagradable, porque son dos animales auténticos ahí. Matándose. Es que duele. Cuando se está arrastrando Fitzgerald y Leonardo DiCaprio le coge desde atrás una pierna y se la clava ahí desde atrás de la rótula. Eso lo notas muy bien en las reacciones del público. La primera vez que le da con el tomahawk y le corta varios dedos, la reacción de todo el mundo en el cine es ¡ah! ¡Qué dentera! Claro. ¿No? Es como que me duele. Y cuando se lo clava en la mano es lo mismo, ¿no? Entonces eso indica que hay una violencia que a cualquier espectador aunque esté acostumbrado a ver violencia, que tenga un poquito de sentido común y también de empatía, pues le duele y le produce cierto rechazo y cierta entera. Pero es que además tiene una virtud especial esta última pelea, porque efectivamente son dos animales que no tienen ningún problema a la hora de lanzarse todos los cuchillazos que hagan falta, pero incluso en esta situación, o sea, no es ajena del todo en el mundo del cine, poder ver una pelea de características similares y también con armas cortantes. Pero sí que es verdad que es la primera pelea, al menos que yo veo, en la que por fin el hecho de tener armas cortantes a mano te das cuenta de los peligros que tiene, ya no solamente porque te puedan hacer un corte puntual o te lo puedan clavar, sino por todo lo que hay alrededor. Es decir, que le corten los dedos a uno, que le clave... Son todo cosas que realmente son peligros en los que tú, si un día, por la razón que sea, porque te has tomado el café mal o lo que sea, te pones a pensar, ¿qué me pasaría si se me ataca con una navaja o con un hacha? Joder, pues lo más normal que te puede pasar probablemente es que te vuele un dedo. Pero en el cine, por ejemplo, nunca lo vemos. Yeah. Aquí, por fin, te ponen en la cara todo eso. Y entonces el tipo de reacciones que tú cuentas, Kurt, que se pueden tener en el cine por parte de los espectadores, es precisamente un reflejo, yo creo, de esto. Y por eso la pelea me parece virtuosa, sobre todo en ese sentido. La gente, bueno, está acostumbrada a que haya defensas contra cuchillo, pero mira, hay un vídeo por ahí por internet que es buenísimo, que sale un experto en artes marciales y defensa personal. De hecho, parece que es cuarto dan en Kenpo Karate y tal, y quinto en Aikido, una burrada, ¿no? Y sale el tío y lo anuncia como, hoy os voy a enseñar la única verdadera defensa contra cuchillo que existe y la única es que es realmente eficaz y te sacará de problemas. Entonces sale el tío, coge posición, viene un alumno, saca el cuchillo y sale corriendo para el otro lado. O como decían Lelutier, un buen revólver. Joder, si esto te lo dice un experto en defensa personal, te está diciendo, ojo, aunque seas un experto contra armas de filo, ni se te ocurra, hombre, si te arrinconan, pues tienes que hacer algo, ¿no? Pero vamos, quiero decir, no. Otra buena defensa es la de Rob Roy, ¿os acordáis? Agarrando el estilete de Tim Roth ahí. Ah, pero claro, luego te ponen en el cine cosas como que alguien te pega un catanazo de arriba abajo y lo paras con las palmas. Luego lo retuerces y se la quitas y claro, dices, joder. Dices, como no cojas el timing, te quedas, te corta por la mitad y luego aplaudes. Dice, qué bien te ha salido, me has matado. O sea, no, pero dejando de coñas, lo que me gusta de esa escena es que si tú te das cuenta, aunque ahí llega la violencia, viene justo de un momento de inmersión en la naturaleza, que es tranquilo, vas caminando por la nieve. A mí que me gusta mucho el bosque nevado que se mete por esos pequeños pasillos, llega a ese especie de barranco, lo que te digo, que esperen a que entre la luz poco a poco, me parece un detalle ya de estos de decir, bueno, el equipo se cagará en tu padre y en tu madre porque los tienes ahí ahora en el frío para captar ese momento, pero ese tipo de cosas sí que me parecen una apuesta de estilo interesantes y meritorias. Y luego, claro, la pelea es brutal. Y luego, quizás también está bien el hecho de que dices, bueno, al final no recurro a la violencia. Recuerdo lo que me dijo aquel indio, que decida el destino, la naturaleza y tal. Que también es un poco tramposo, porque ese que decida es lo suelto al río y se lo mando a los aricaras. O sea, claro, es absolutamente tramposo. ¿Qué le van a hacer los aricaras? ¿Recogerlo y curarlo? ¿Pero por qué los aricaras le tienen tanto paquete a este tío? Si este... Es que no tiene sentido, macho. Si fuera uno de los franceses, vale, pero este... Es otro blanco al que matar. Matarían a ese y matarían a Glass, y si no matan a Glass es porque... Sí, claro, pero se pegan toda la película disparando tiros y flechas y matando a todo el mundo sin ningún problema, y a este cogen de repente y le cortan la cabellera con tranquilidad y con saña. Venga, hombre, es que es demasiada justicia poética. O sea, al final es un poco eso, es un intento de encontrar la justicia poética que a mí personalmente no me funciona. Ahí, después de todo lo que ha sufrido Glass y de todo lo que quería el hijo, lo que, mira, por muy vacía que esté la venganza, al menos te la cobras. Lo siento, yo no podía verlo de otra manera, y al final... No va a haber ningún tipo de enseñanza posible. O me vas a contar que Glass ha aprendido de repente un montón de la vida y de todo en general por haber soltado a Fitzgerald para que los indios le corten la cabellera. Pero que es lo que dice Kurt, o sea, si no llegan a venir los indios y están los dos solos, pues lo mata él y Santa Pascua. O sea, eso de queda muy bonito ese, bueno, que sea Dios, porque se lo dijo su amigo Paune, pero vamos, que si no llegan a llegar los indios, no se los... Aparte es que se lo está regalando en plan, venga, hacedlo vosotros, no sé. No sé, yo creo que esa no nieve cuadra. Que les cayó a la lengua colocaba, si no... Bueno, básicamente hasta aquí podemos hablar de esta película. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes y ya conclusiones finales. Pues tenemos por aquí a Erisk Norm Sadar Quinto del Charco. Dice, buena fotografía, escenas maravillosamente grabadas, buenos actores, no se me hizo larga, pero toda la historia se puede contar con menos metraje. Yo la veré otra vez, pero tirando de Forward y Rewind. Y eso sí, la escena del oso me impresionó un huevo. Robert Wine, demasiado lenta y muy bien rodada. Lo mejor para mí la escena inicial de la batalla entre los indios y los tramperos. El uso de la cámara saltando de un hombre a otro, de un bando a otro, acompañando la acción en primera persona, como si caminases en mitad de una coreografía perfecta de disparos, heridas, huidas y órdenes y caos, pero sin agitar la cámara ni un momento, es espectacular. Una escena de violencia bien narrada, sin terremotos de lente. Jorge Pérez dice, aparte de las buenas actuaciones de DiCaprio y Hardy me gustó incluso más, destacar la dirección de Iñárritu y la soberbia fotografía, los encuadres, etc. María Ángeles Larrazábal Pito dice, la he visto doblada en el cine y en versión original de otra manera. O sea, haciendo trampas. Bueno, el doblaje desmerece el trabajo de Tom Hardy. La escena inicial del ataque de los indios y la del oso, impresionantes. Oscar para DiCaprio ya. Sonido y ambientación, una maravilla. La relación padre-hijo me emocionó. El rodaje de la película debió ser muy duro. Pone notas, pero aquí yo es que no creo en eso de las notas. Silviana Pereira Star dice, hola, no soy yo de escribiros, pero siempre os escucho. Acabo de salir del cine y solo puedo decir, menuda mierda. Tendrían que devolver el dinero y pedir perdón públicamente. Por lo menos se habrán quedado a gusto. Un saludo, chicos, y gracias por amenizar los turnos infernales. El que se ha quedado a gusto es él. No, ella, Silvana. Ella, Silvana. Pues nada. Oye, por cierto, de todo. Aquí, hombre, nosotros entendemos que hay gente que le gusta y gente que no. Por cierto, Antonio, que tenía un profesor que dice que a los únicos que no les gustan las notas es a los malos estudiantes, ¿eh? No, bueno, algún día comentaré el tema de las notas, pero me parece que es... luego os comentaré, porque aquí ya no se ponen... Bueno, nunca hemos puesto notas realmente, no. Pero ya ni los pulgares ni nada. Miguel Ángel... Nosotros éramos como más... ¿Para qué conformarse con ser el profesor o juez y podemos ser César arriba? Claro, no, pero ahora ya ni siquiera eso, porque me da la sensación de que la excusa, de que la nota al final simplifica horas y horas de análisis. Pues si estás horas y horas de análisis, luego no lo puedes todo reducir a un número, no me parece bien. Así es. Y aparte, las notas luego cuando son comparativas no tienen ningún sentido. Oye, un tal a este, un Pascual al otro, y luego conjugas y dices, ¿te gustó más esta peli que la otra? Le pusiste un tal y al otro le pusiste un Pascual. Al final las notas te traicionan a ti mismo. Miguel Ángel Ruiz Fernández Trejo dice, demasiado pretenciosa, porque por cualquier excusa saca plano secuencia aquí a cascoporro. Con media hora menos habría sido más llevadera. Parece que Iñárritu se lo tiene bastante creído desde que ganó en Birman. Francisco Javier, el hombre del apellido impronunciable, ha hecho una selección de fondos de escritorios acojonantes. Iván Sánchez Guerrero, desgarradora, cruda, impresionante, refleja lo realmente dura que debía ser la vida de esos pioneros. No sé si esto lo he leído ya. Refleja lo realmente dura que debía ser la vida de esos pioneros tramperos en esos parajes tan extremos. La fuerza de la venganza es tan potente que puede mantener con vida al que se deja atrapar con ella. Interpretación de DiCaprio desde el estómago y el alma. Sufres y sobrevives con él, llegando a romper la cuarta pared. Esta vez sí cae el Oscar. Vale, no lo había leído, creo. Bueno, Carlos Álvarez García dice, muy muy lenta, me ha impresionado mucho más la actuación de Tom Hardy que la de DiCaprio. Aquí todo el mundo comparando, como vemos. Se pasa toda la película babeando, murmurando y arrastrándose por el suelo. Es incomprensible que sin antibióticos nadie pudiera sobrevivir a esas heridas en medio del bosque y la suciedad. Y lo que es más sangrante, en Titanic se muere por congelación en 15 minutos. Aquí atraviesa ríos helados, pesca y nada, temperaturas bajo cero y ni un mal catarro ha pillado. El guión se resume en una servilleta. Eso sí, la fotografía, la ambientación y la sensación de que te estás muriendo de frío no te la quita nadie. Bueno. Vale. Se curtió, amigo oyente. Se curtió con Titanic. Ahora ya no hay helada que le pare. Claro. G. Henry Cunill dice espectacular en todos los sentidos, pero hay dos cosas que creo desmerecen parte del inmenso trabajo. Uno, personajes excesivamente planos. A pesar de, las grandes interpretaciones, los personajes no tienen matices. Son uno muy bueno y otro muy malo. Y en la segunda parte de la película ya sabes qué es lo que va a ocurrir y eso la hace tediosa y con una falta de ritmo que es una lástima. Por el resto, técnicamente soberbia y no le darán el segundo Oscar a Iñárritu, porque ya se lo dieron por la más arriesgada Birdman, pero si se lo dieran de nuevo sería merecido. No entiendo eso de pretencioso. Toda la película pretende algo. Venga, y acabamos ya. Con Maitane GL, que dice, indudablemente es espectacular en cuanto a lo visual y transmite muy bien el ambiente, pero para mi gusto todo eso queda vacío porque no empatizo en ningún momento. Salí del cine cansada. Le sobran unos cuantos minutos. Bueno, pues hemos llegado al final. Tenemos que cerrar, así que Jaime Angulo, últimas palabras sobre El Renacido de Revenant. Recomiendo encarecidamente ver la película, no así leer el libro. Creo que ya con escuchar este programa todo oyente quedará perfectamente satisfecho y no va a encontrar nada más interesante en el libro. Parece ser que, por lo que decís, tampoco van a encontrar gran cosa interesante en la, película del 71. Y sí que quiero comentar que como escena para mí favorita de toda la película y la que más información me ha dado en menos tiempo, está dentro del primer bloque, justo antes de que se produzca el ataque del oso a Glass, que es un flashback que tiene en relación a su vida con los Pawnee y con su hijo todavía pequeño y su mujer. Es una escena de en torno a 1 o 2 minutos en la que se le puede ver pues tumbado, durmiendo, abrazado tanto a su mujer como a su hijo, pero creo que encierra en sí mismo una gran cantidad de información, sobre todo te permite ver en muy poco tiempo y justo unos minutos, muy poco tiempo antes de que se produzca su muerte, el amor que este hombre siente por su hijo. Creo que solamente esa escena retrata perfectamente al personaje y esa relación y por eso la considero quizá la más meritoria de la película y sin duda la que más a mí me tocó la fibra, sobre todo porque es una película a la que llegas ya por ver el tráiler sin ningún tipo de tensión. Ya sabes que el hijo va a morir y ya sabes que él se va a vengar. Entonces, sabiendo todo eso, la potencia emocional que tiene es verdaderamente impactante. Sin duda me quedo con esa escena y de nuevo recomendar que al menos la gente, por mucho que le guste o no, vea la película porque tiene una serie de ejercicios y una serie de escenas que sin duda merece la pena ver. Coronel Kurz. Bueno, pues yo empezaré por decir que película para ver sin duda en el cine con pantalla grande, con un buen sistema de sonido. Por eso todos los que se hayan escuchado este programa habiéndola visto descargada, que habrá unos cuantos, yo les animaría a ir al cine aunque sea en la sesión del espectador, que es mitad de precio. Seguro que en su ciudad lo tienen y en ese sentido yo creo que la película se lo merece. Virtudes, un montón. Virtudes para mí, un montón. Visualmente es una experiencia, una combinación imagen-sonido maravilloso que te mete en el bosque, hueles la tierra, escuchas los sonidos del bosque, vas con los protagonistas, estás en primer plano, te salpica la sangre, te escupe el oso a la cara. En ese sentido, muy inmersiva. Con algún alarde, digan algunos oyentes lo que digan, innecesario, yo creo que sí, perdonable eso, por supuesto. Además, cada autor puede hacer lo que quiera, y más allá de que sea un alarde o no, hay que planificarlo y hay que prepararlo. La escena del oso, que no sería quizás mi preferida, pero sí en la que encuentro que todo está hecho, digamos, con mayor virtuosismo, sería un ejemplo. Dice, esto, si queremos jugar a ver si la tenemos más grande, lo puede intentar cualquiera. Muchos lo intentarían y sea o no sea innecesario, seguro que no les salía como a este director y a este especialista que es en hacer planos secuencias y en plantear espectáculos visuales. ¿Que la historia no es gran cosa? Pues hay muchas películas que no son gran cosa y tampoco son visualmente atractivas. Yo creo que la historia sí tiene sus cosas. Creo que el ritmo es magnífico, que no se hace larga en ningún momento. ¿Se podría haber acortado 15, 20 minutos? Sí, pero tampoco sobran. En resumen, ¿una película para darle premios? Yo creo que sí. ¿Para darle un aplauso? Sí. Que se le podría pedir a este director que hiciese algún alarde menos y que con eso sería más brillante, pues yo creo que también. Bueno, yo no voy a decir mucho más. Yo sencillamente hay películas de empatizar con los personajes, tipo Interestelar. Luego hay películas más de tensión y de sorpresas. Pues podemos poner el ejemplo de Perdida, de David Fincher. Pelis de aventuras y de acción, tipo Mad Max, Fury Road. Y luego ya tenemos pelis como esta, ¿no? Que es más de sensaciones, de atmósfera y de, a lo mejor, un poco de contemplación. A mí no me sobran los minutos, pero sí que me sobran egos y vanidades. Pero aparte de eso, me parece que, sabiendo lo que vas a ver, y yo más o menos me hacía una idea, he disfrutado mucho la peli. Me gusta bastante y, de hecho, me parece que es una de esas películas que, en cuanto salgan en Blu-ray, a la saca, que va. Y esto dice mucho de una obra, así que, por lo que a mí respecta, poco más se puede decir de lo que ya hemos comentado. Sin más, ha sido un placer, chaval, renacer contigo, Jaime Angulo, y también vengarme de ti con el curso. O al revés. Ya. Esto es por lo de mal estudiante, qué rencoroso eres. Además de no estudiar, eres rencoroso. Venga, chicos, un saludo. Venga, un placer, que la fuerza os acompañe. Chao, chao, chao. Ay, si es que no puede ser, que me he equivocado, que no iba a decir eso, Kurt. Que quería decir otra cosa, pero me ha salido eso. Bueno, pero ya ves que tengo cintura, se ha quedado sin. Nos tenemos que marchar ya. La próxima semana no tenemos muy claro cuáles van a ser los contenidos, no podemos asegurar nada. Lo único que sí podemos asegurar es que la música que ha sonado en este programa contaba con licencias Creative Commons, y lo que ha sonado ha sido Alexander Bulgarov, Angel Composer, Celestial Ion Project, Psicotropicodelia Music, Nightbringer, Christoph Burkhardt, Kokenoven, Roger Subirana Mata. Y esto con lo que nos despedimos, que es Stellar Drum. Sin más dilación, esperemos que la órbita de Endor continúe dentro de unos 7 días aproximadamente y que estéis ahí apoyándonos, la causa Loader, y que lo sigáis disfrutando. Sin más dilación, yo soy Antonio Runa y esto ha sido lo de la órbita de Endor. La órbita de la órbita.